FM Moreno 90.1. Estación de radio. No quedan dudas. Tampoco había demasiadas. La inseguridad definida bajo la normativa del pequeño burgués asustado es doctrina. Casos de inseguridad se mencionan continuamente, como si la cosa inseguridad fuera algo tangible, medible, tocable, mirable y olible. En la época clásica, gracias a los aportes siempre intolerantes de la Iglesia Católica, la inseguridad tomaba el ropaje de la brujería. Siempre eran portadoras, sanas o enfermas, las mujeres. Y algunos hombres decentes también eran mencionados. Tal vez me imagino a los diarios independientes de la época titular. Otro caso de inseguridad. Una bruja fue quemada viva. Pues bien, miles de menores están quemados vivos en los institutos, que los aprisionan. La falta de un debido proceso para que las niñas, los niños y adolescentes sean pensados como seres humanos. Los convierten en rehenes, cautivos, esclavos de este sistema. Del infierno vienen y al infierno volverán, solamente porque el purgatorio, por no mencionar al paraíso, no está habilitado para los excluidos y marginales del modelo. Como señalamos en otras ocasiones, la cultura represora sostiene el nunca más, pero solo para dejar de lado onerosos e impopulares procedimientos e inventar nuevas formas de exterminio. El nunca más no es el exterminio. El nunca más es a las formas más visibles, impopulares y costosas de esas políticas. Después que el general majestuoso pretendiera arañar, ya que no morder, las manos del amo, la viabilidad de militares más dóciles que lo necesario empezó a derrumbarse. Aparece el menemato, quien completó aquello que la dictadura genocida dejó inconclusa, e hizo desaparecer el patrimonio de varias generaciones, con el artificio de dominarlo privatización final. Pero como no hay un nunca más fundante, sino apenas su forma más convencional, la inseguridad pretende legitimar el exterminio por otros medios. Y es por ello que me parece necesario incluir un testimonio que envió una compañera de lucha. Dice lo siguiente: cuando denunciamos el avance represivo del gobierno, pareciera que solo hablamos de los luchadores obreros y populares, o por lo menos eso dejamos de ver durante este tiempo de estar encarcelado con una causa armada, con el fin de cerrarnos la boca y destruir nuestras organizaciones. Veo en realidad mucho más tenebroso, algo mucho más tenebroso, que es la de cientos de presos sociales en iguales condiciones, que solo tienen el acompañamiento de sus familias, todos con causas amañadas, armadas por la policía, con la complicidad de fiscales y jueces, que avalan cientos de violaciones legales y derechos constitucionales. Podría llenar, dice esta compañera, una página entera con nombres, donde fiscales con evidentes aversiones contra los pobres, como la fiscal Mercedes Miriam Rodríguez, que es más conocida como la encarceladora de pobres, y otros más que podría nombrar. Si todos los presos son políticos, no es menos cierto que todos los presos son sociales. La industria de las cárceles privadas, la venta legal e ilegal de armas, y la caja chica y mediana de las policías mejores o peores, son el trípode desde el cual hay que pensar la necesaria amplificación de la doctrina de inseguridad nacional. La hipótesis de conflicto de un mundo bipolar era la amenaza roja y el comunismo apátrida. La actualidad post-90 no permite ni siquiera a los fascistas travestidos en demócratas gerenciadores de la vecindad este tipo de excusa delirante. Por eso ha surgido con la misma intensidad de la noche de los lápices, pero extendida en el tiempo la concepción reaccionaria de los pibes chorros. Ya no es el pibe en la genial creatividad de Chaplin, sino los pibes en su degradación social y política. Y para respetar pactos internacionales, mantener el límite de la inimputabilidad en 16 años, entonces se crea un código penal juvenil. La responsabilidad, que es la mona vestida de seda, ¿qué culpa se queda? Más allá de las buenas intenciones y mejor argumentaciones de algunos legisladores o integrantes de la Corte, hay una cuestión que debe plantearse y con firmeza. Si la derecha no puede copar la parada, no es jugando en su propio terreno que los vamos a sacar de la cancha. El Código Penal es código represor, y cuando es aplicado a conductas propiciadas por la inequidad económica y social, es un código inquisidor. La situación actual es mala, pero no se trata de contentarse con una menos mala, porque no alcanza a ser buena. Asociar lo juvenil con lo penal, es decir, de la juventud maravillosa a la minoridad asesina, implica un retroceso cultural, análogo a lo que a la que quema de las bibliotecas, o parecido a la quema de las bibliotecas. O peor, se van a quemar en los pasillos de tribunales decenas de miles de las otras vidas robadas por las infinitas formas de la trata que destrozan los hogares de los pobres entre los pobres. La desaparición, por ejemplo, de Luciano Arruga no se hubiera podido impedir por más código penal juvenil que existiera. Otros códigos no escritos siguen poniendo la vida de los más humildes en las manos de aquellos que tienen y sostienen interpretaciones siniestras del nunca más. Nos preguntamos desde aquí, ¿podremos seguir luchando por el nunca más de la segunda y definitiva independencia? Esto no es nuevo, el tema de la inseguridad o la seguridad nacional, presentada aquí por Alfredo Grande, y compartíamos este texto como la doctrina de la inseguridad nacional. Para empezar, un programa particular, pero que desde esta radio alternativa entendemos que es necesario hablar, porque es la realidad concreta. La doctrina de la inseguridad nacional, el texto que leíamos recién de Alfredo Grande. Ahí va Francia con su fuego nuclear, allá Nixon y el dolor de Vietnam. Acá emerge el poder popular, poco más quiero ser militar. Y entre medio yo busco tus ojos, que se me han perdido y no puedo mirar. Y entre medio yo busco tus ojos, que se me han perdido y no puedo mirar. Los oídos me van a estallar, el cigarro no me deja cantar. Argentina, caos general, mis amigos en la cárcel de Uruguay. Y entre medio yo busco tus ojos, que se me han perdido y no puedo mirar. Y entre medio yo busco tus ojos, que se me han perdido y no puedo mirar. Es el fútbol y la televisión, un imán con tremenda atracción. Fidel en la celebración canta junto a su pueblo algún son. Y entre medio yo busco tus ojos, que se me han perdido y no puedo mirar. Y entre medio yo busco tus ojos, que se me han perdido y no puedo mirar. El partido me llama a luchar, y yo pobre apenas sé cantar. Trabaja cerca de estación, ya no hay tiempo para nuestro amor. Y entre medio yo busco tus ojos, que se me han perdido y no puedo mirar. Y entre medio yo busco tus ojos, que se me han perdido y no puedo mirar. En la noche me cuesta dormir, de mañana no puedo salir. Leo el diario y me tomo un café. Lo que pasa después ya lo sé. Y entre medio yo busco tus ojos que se me han perdido y no puedo mirar. Y entre medio yo busco tus ojos que se me han perdido y no puedo mirar. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Esta cuerda se puede cortar. Así piensa el propio cardenal. Un camino habrá que encontrar. Y entre medio yo busco tus ojos que se me han perdido y no puedo mirar. Y entre medio yo busco tus ojos que se me han perdido y no puedo cantar. ¿Estás escuchando? Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno 90.1, estación de información. En la continuidad de esta mañana, los compañeros temprano anunciaban que había un corte sobre Ruta 24 y Ruta 25, decían algunos. Vamos a escuchar a Irma, que está en línea, está en el corte. Irma, ¿cómo estás? Sí, hola. No, es Ruta 197, esquina Stephanie, donde está la fábrica de cerámica, antes de llegar al cruce de Erqui. Somos familia de Portugal al fondo, barrio Los Hornos, que estamos en concreto pidiendo transformador, extensión de red hacia nuestras 8 manzanas, con medidores, por supuesto, para poder abonar lo que tenemos que abonar. Edenor no se está haciendo cargo de todo el pedido que están haciendo los vecinos y ese es el conflicto. ¿Hace cuánto que ustedes le están solicitando a la empresa la instalación de esto que recién mencionabas? Desde el 2011 tenemos 2 pedidos metidos, ahora este año tenemos 2 más y todavía no tenemos respuesta. Ahora nos citaron para ir a reunión y darnos una como respuesta en concreto. Vamos a ver y a ver qué nos solucionan o si no volvemos a la ruta con todos los vecinos. Irma, ¿desde qué hora están cortando allí 197 en la esquina de Stephanie? Desde las 5 de la mañana estamos con los vecinos y hace 6 días que no tenemos luz en el barrio, tenemos problemas de inseguridad, anoche quisieron acuchillar a vecinos y se torna muy difícil. ¿Cómo es vivir de esta manera? Me imagino que hay instalaciones precarias y por eso ustedes reclaman la inversión por parte de la empresa. Claro, ese es el conflicto, que son... Es una instalación precaria y hacemos solicitud a Edenor y no nos dan ni una respuesta favorable, no nos dan soluciones y se torna muy difícil porque son casi 400 familias que estamos pidiendo medidores como para pagar el servicio y no se hacen cargo de la parte que a ellos le tocan. ¿Pidieron algún tipo de colaboración ante el pedido a la Municipalidad de Moreno? Sí, justamente se acercó el concejal José Luis Barreiro, que está apoyando activamente acá a la gente, está viendo de qué manera puede colaborar y se ha acercado a alguna gente más del municipio. ¿Te acordás quién? ¿Hay algún otro concejal, aparte de Barreiro? ¿Cómo? ¿Que te acordás quién se acercó al municipio? Digo, ¿hay algún otro concejal, aparte de Barreiro? No se escucha nada. Bien, Irma, estamos en vivo aquí. Te preguntaba si te acordás quién se acercó del municipio y habló con ustedes, aparte de Barreiro. Aparte de José Luis Barreiro, estuvo otro señor, Valentín, que también es un compañero. Estuvo hablando temprano conmigo y estuvo también preguntando sobre la situación y gente de las líneas de colectivos y nadie más que eso. Hasta ahora eso, ahora nos citaron a Edenor a ver qué respuesta nos damos. ¿Ah, tienen una reunión ahora en Edenor? Sí, ahora después de esta presión que hicimos con los vecinos, se acordaron de que tienen reunión con nosotros y a ver de qué manera solucionar nuestro problema. Entonces, ¿van a levantar el corte? Momentáneamente sí, a ver qué nos dice y a ver si cumplen o no cumplen, o si no volvemos a la ruta y con más gente. ¿Cuántas personas están en la ruta en este momento? Y bueno, ¿se van a dirigir también a la reunión ahora? A la reunión vamos 20 familias, éramos 100 familias. 100 familias. Irma, bueno, te agradezco muchísimo la comunicación y no sé si querés agregar algo más para los oyentes que están escuchando esta radio comunitaria. Sí, que se acuerden de la gente que no tenemos posibilidad ni somos la gente última, digamos, del sistema y que necesitamos apoyo más activamente del gobierno del municipio. Que se acuerden de que hay gente que los votamos lastimosamente y que necesitamos ayuda de ellos. Nada más que eso. Irma, la última que te agrego es, contame cómo haces para tener agua, por ejemplo. ¿Cómo se organiza con los vecinos para tener agua, electricidad, que es lo básico? ¿Cómo hacen ustedes? Nosotros tenemos unas perforaciones que si no hay luz no tenemos agua. Hace 6 días que no tenemos agua. Tenemos gente discapacitada, tenemos ancianos, tenemos medicamentos vencidos que no ya no nos sirven. La verdad que hace 6 días que no tenemos luz, estamos sin nada prácticamente, no tenemos agua, no tenemos nada. Irma, te voy a volver a llamar. ¿A qué hora es la reunión con Edenor? Después de las 12. Después de las 12. Bueno, te volvemos a llamar y abiertas las puertas de esta radio para que la gente siga informada de por qué se está realizando un corte en 197 y que hay vecinos y vecinas que hace 6 días están sin luz y le están exigiendo a la empresa que haga las obras que tiene que realizar. Sí, muchas gracias. Un abrazo grande. Irma, entonces, es de Los Hornos, en el fondo, nos decía Irma, hace 6 días que están sin luz, están pidiendo que se hagan las instalaciones como corresponden, el riesgo que implica las instalaciones precarias. Luego del corte, existe la posibilidad, después de las 12 del mediodía, que haya una reunión con la empresa Edenor. Se acercaron concejales al lugar, entre ellos José Luis Barreiro, así lo explicaba Irma. Momentáneamente se va a levantar el corte en 197 y en Estefani y la esquina Estefani. Así informábamos entonces de lo que está pasando en Cuartel Quinto, la situación de los vecinos del barrio Los Hornos. Nos comentaba Irma lo que está pasando y el motivo de este corte. 9 de la mañana, 28 minutos. Le damos continuidad a esta mañana informativa y seguimos de la siguiente manera. Ustedes acompañaron el desalojo de estos hermanos. No. Nosotros no acompañamos ningún desalojo. Nosotros acompañamos la que se llevara a cabo el acuerdo que se había firmado y que lo había firmado también. Claro, pero ellos no decidieron irse. Pero eso, ¿quién te lo dice? Si los compañeros lo decidieron en una asamblea. Los compañeros decidieron en una asamblea irse. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Recorte Informativo. El otro periodismo. Por FM Moreno 90.1, estación de información. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. El placer es el arte de combinar pequeñas delicias. Radio Gourmet. Lunes, 21 horas, por tu estación de música.

¿Estás escuchando? Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno 90.1, estación de información. El día viernes lo anunciamos, se iba a desarrollar una marcha en horas de la tarde frente a la catedral en la Plaza Mariano Moreno, pidiendo más seguridad en el distrito y también teniendo en cuenta el hecho que puso en gravedad la vida de Sergio. Hubo un comunicado que se transmitió a través de la página oficial del municipio del intendente de Moreno, estamos hablando de Mariano West, haciendo referencia a este hecho. Vamos a recordar un poco qué dice este comunicado y luego escuchar los audios de la cobertura que desde esta radio comunitaria hicimos del acto que se desarrolló el día viernes por la tarde frente a la catedral. ¿Qué dijo el intendente? Queridos vecinos de Moreno, en primer lugar, quiero decirles que comparto la angustia y el dolor que sentimos todos frente al cobarde y terrible hecho delictivo que tiene a nuestro vecino Sergio Pera luchando entre la vida y la muerte. Quiero expresar mi total solidaridad y compromiso con la familia damnificada y con todos los morenenses que hayan sufrido hechos delictivos. Me uno en las oraciones y deseos de recuperación de Sergio, junto a todo nuestro pueblo. En segundo lugar, quiero informarles sobre las diferentes acciones que venimos impulsando en materia de seguridad. Esto lo dijo el intendente Mariano West. Estamos desarrollando desde el municipio una política de seguridad que se trabaja de manera articulada con áreas del gobierno nacional y provincial, como también con la comunidad, a través de las distintas instancias de participación y organización barrial. Como ocurrió días atrás, en el marco de la emergencia por el temporal, hemos solicitado mayor presencia de Gendarmería Nacional en nuestro distrito, a partir de la obtención de una sede para su asentamiento en Moreno. Hemos propuesto y aguardamos por un incremento de personal y por la intensificación de los operativos de prevención de nuestro distrito. A partir de las demandas presentadas por el municipio ante el gobierno provincial, la comunidad contará próximamente con 29 nuevos móviles para reforzar la presencia policial. Los primeros 10 ya están siendo blindados y adaptados para sumarse prontamente a la flota existente. Hemos iniciado una convocatoria para la incorporación de nuevos agentes a la Guardia de Prevención Urbana, con el fin de apoyar la tarea de las fuerzas de seguridad y de mantener el patrullaje en móviles municipales durante las 24 horas. En cuanto al proceso de mejoramiento y mantenimiento de iluminación de nuestros barrios, lamentamos los daños ocasionados por el temporal, dice Mariano West. Sin embargo, el municipio está terminando obras por más de 5 millones de pesos y licitando nuevas por un valor de más de 10 millones de pesos que serán ejecutadas durante el transcurso de este año y que mejorarán sensiblemente la iluminación del distrito. Por otra parte, estamos finalizando la etapa de instalación del sistema de videovigilancia que se complementará con la extensión de una red de fibra óptica totalmente municipal que permitirá mejorar la calidad del sistema y sumar nuevas cámaras en puntos estratégicos. Y los últimos párrafos dicen, mediante la instalación de dispositivos de localización satelital, el municipio de Moreno pondrá en funcionamiento próximamente un sistema de monitoreo de los móviles policiales y de la Guardia de Prevención Urbana. Estas acciones, entre otras, responden a una decisión política de triplicar el presupuesto municipal destinado al tema seguridad. Por último, espero que lo acontecido el último martes nos una más allá de distintas ópticas políticas en la búsqueda de soluciones y la generación de propuestas a implementar. Como lo he manifestado siempre, estoy convencido que la seguridad es fruto de la justicia social y que la educación y el trabajo son herramientas fundamentales para el desarrollo de hombres y mujeres, artífices de su destino y sanos en su relación con los demás. Como sociedad estamos frente a un problema que solo puede ser resuelto transformando día a día las condiciones de vida de los más humildes, fortaleciendo la familia, generando nuevos espacios educativos y de recreación para nuestros jóvenes, facilitando el acceso al sistema de salud y garantizando más y mejores oportunidades de trabajo digno e inclusión social. Que el perverso actuar de un grupo de delincuentes no nos paralice en la construcción de una sociedad más justa y una ciudad más humana. Esto manifestó a través de una carta el intendente Mariano Hues a toda la comunidad y dice también la Gacetilla en solidaridad con Sergio Pera. ¿Qué pasó el día viernes? Tenemos la cobertura, lo vamos a pasar en dos partes. En primer lugar, había más de 100 personas, no tenemos calculados bien, pero había más de 100 personas que se hicieron presentes allí. Pedían acción por parte del municipio, más efectivos de la policía bonaerense, más efectivos de gendarmería y también cámaras de seguridad. Un sistema de control que tenga como principal objetivo prevenir el delito. Esto era lo que se repetía una y otra vez. Y con carteles que decían basta de inseguridad, algunos tomaban el micrófono y hablaban. Hubo tres personas que se subieron a un banco de la plaza y comenzaron a hablar. Uno de ellos es Daniel, que entre otras cosas dijo que estamos en una guerra. Vamos a escuchar los testimonios cada uno, porque muestra también la realidad que tenemos, a pesar de que ustedes saben bien que como radio comunitaria y como militantes, cuál es la postura en relación a la seguridad e inseguridad como es presentada por algunos medios. Lo escuchamos a Daniel. Yo no soy político, yo soy un vecino como todos ustedes. Pero ¿qué es lo que pasa? No creo en esta política. Si a mí me dicen buenos días, me acuesto a dormir porque es de noche, yo no les creo nada. El señor acaba de decir algo muy cierto recién, ¿cierto? Nosotros nos tenemos que manejar de manera distinta. Hoy era una marcha, me parece fantástico, pero nosotros creo que tenemos que apoyar este movimiento de vecinos que hay hoy en este momento. El mate se toma con agua caliente. Nosotros tenemos que hoy poner la semilla para que esto termine y ser perseverantes. Ser perseverantes, no dejar esta situación solamente en una marcha. Me parece que, perdóname, yo voy a discrepar con vos en este momento, pero creo que tenemos que aprovechar el movimiento y no solamente por Sergio, porque hay un montón de Sergio, hay un montón de gente, hay un montón de gente. Entonces, me parece que tenemos que utilizar este sentimiento que tenemos para llevar juntamente con Sergio una cantidad de gente que está damnificada y que estamos todos preocupados por ellos. Entonces, en el nombre de Sergio van un montón de gente, pero aprovechemos esto porque estamos perdiendo algo muy importante, la dignidad como ciudadano. Estamos perdiendo la dignidad como ciudadano. No nos damos cuenta que en esta Argentina existe la condena a muerte. Existe la condena a muerte. ¿Y saben quién la firman? Los jueces. Los jueces que dejan en libertad a todos estos delincuentes. Esto que nos está pasando en Moreno. Esto que nos está pasando en Moreno nos pasa, pero no nos tiene que pasar, porque nos están ganando. Esto es una guerra. Nos están ganando como sociedad. Estamos dejando de funcionar porque no nos interesa lo que le está pasando al otro. Tenemos que revertir esta situación. A mí me tiene que importar lo que te está pasando a vos, lo que te pasa a vos, lo que te está pasando a vos. Y a vos te tiene que importar lo que me pasa a mí. Tiene que haber un compromiso de parte nuestra, porque si no, vamos a esperar y vamos a dejar que el muerto del otro pase. Cuando pase el mío, nadie me va a dar bola. ¿Cierto? Entonces nosotros tenemos que aprovechar esta situación. Somos gente con buena voluntad. Somos gente con buena voluntad que nos estamos preocupando por un montón de cosas que en este momento tenemos que aprovechar y tenemos que salir adelante y ver de qué manera estos periodistas fantásticos que hoy están acá, estos chicos maravillosos, tenemos que aprovechar esta volada ¿Ustedes creen que nosotros a este tipo le vamos a hacer ¡Yo no lo voté! ¿Ustedes creen que nosotros le vamos a hacer cosquillas a este hombre y a estos 20 delincuentes que están acá adentro y que se robaron la plata si no tenemos los medios de comunicación? Los medios de comunicación vienen a apoyar esto que estamos haciendo nosotros. Eso tenemos que hacer ahora. Estos medios maravillosos. Nosotros, si no tenemos los medios, nadie se entera de nada. Entonces, aprovechemos esto. Esto pasa una sola vez. Esto pasa una sola vez. Pero obvio que sí. Aparte, ¿saben una cosa? ¿Saben por qué nosotros tenemos que creer en los medios de comunicación? Porque la justicia no nos da ni cinco de bolilla. La justicia no sirve. Como está esta justicia, no sirve. Es corrupta. Y démonos cuenta que la corrupción nos está matando los hijos, nos está matando los parientes. Porque esto que vos acabás de decir de la nafta, esto ya lo sabemos, ¿cierto? Lo intuimos si no lo sabemos. Y esto está haciendo que estos patrulleros que están durmiendo la siesta o que se quedan, porque los tipos no pueden ir a exponer la vida por dos lucas, por tres lucas. ¿Qué van a exponer? No pueden exponer nada. Entonces, ¿qué hace? No gastan nafta. Y se... Sergio Pera fue herido luego el día martes a las 21 horas cuando tres delincuentes ingresaron a su vivienda, la vivienda de la familia Pérez Corbalán, que está ubicada en Coleta Palacios, casi esquina Perlotti. Esto es a pocos metros del Museo Amancio Alcorta. Sergio estacionaba el vehículo en la casa de sus suegros, recibió 6 disparos y también se encuentra grave en el Hospital Mariano Luciano de la Vega. Luego de este hecho, la convocatoria empezó a circular por las redes sociales, se utilizó Facebook y algunos medios de comunicación, que se los puede ver a través de las redes sociales, convocaban a esta marcha para el día viernes 18, el viernes pasado. Y algunos hablan, yo te decía, más de 100 personas, y algunos medios también mencionan que hubo cerca de 300 personas. Sabemos también que es difícil contabilizar, pero cerca de 300 personas que se convocaron a las puertas de la catedral. Había frases que eran comunes en cartulinas que decían "todos somos Sergio", o también "basta de inseguridad", con un logo que se veía que forma parte también de lo que son las redes sociales, que era Realidad Moreno, que es una página de Facebook que al mismo tiempo distribuye información del distrito. Basta de inseguridad, y también, bueno, cartulinas amarillas que decían "todos somos Sergio". Ahí lo escuchamos a Daniel, que fue quien agarró el micrófono, y después continuó organizando esta tipo de asamblea que se desarrolló frente a la municipalidad. Y escuchabas ahí algunos términos, como "estamos en una guerra", "yo a este no lo voté", o "tenemos que organizarnos". Había un medio de comunicación, el medio de comunicación, había muchos medios locales, pero el medio de comunicación nacional era el grupo Clarín. Estamos hablando de TN, que fue transmitido también en el aire, en Telenoche. Se pedía, por parte de los noteros que están en el lugar, que se aguardara a las 20 horas para que esto pueda salir en la edición central del noticiero. Es por eso que Daniel decía, bueno, ¿cuál es el rol de los medios de comunicación? Y como la justicia no actúa, es necesario agradecerle a estos muchachos que están acá. Sigue hablando Daniel, que es alguien que tomó el micrófono y se paró en el banco de la Plaza Mariano Moreno, en relación a los medios de comunicación y el rol que cumple la justicia. ¿De qué manera? Estos periodistas fantásticos que hoy están acá, estos chicos maravillosos, tenemos que aprovechar esta volada. ¿Ustedes creen que nosotros a este tipo le vamos a hacer ¡Yo no lo voté! ¿Ustedes creen que nosotros le vamos a hacer cosquillas a este hombre y a estos 20 delincuentes que están acá adentro y que se robaron la plata si no tenemos los medios de comunicación? Los medios de comunicación vienen a apoyar esto que estamos haciendo nosotros. Eso tenemos que hacer ahora. Estos medios maravillosos. Nosotros, si no tenemos los medios, nadie se entera de nada. Entonces, aprovechemos esto. Esto pasa una sola vez. Pero obvio que sí. Aparte, ¿saben una cosa? ¿Saben por qué nosotros tenemos que creer en los medios de comunicación? Porque la justicia no nos da ni cinco de bolilla. Otra persona que coordinaba parte de este acto y que trataba de buscar algún equilibrio entre lo que decían las personas que se hicieron presentes en esta asamblea era Osvaldo Agustín Rico. Vamos a escuchar lo que dice Rico en relación a la seguridad y también más adelante vamos a estar leyendo un petitorio para el intendente Mariano Hues y también los concejales. Porque hoy era, simbólicamente queríamos presentar en la municipalidad y en la departamental el petitorio, ¿no es cierto? Pero como aprovechando que está acá en los canales, entonces, bueno, nos vamos a quedar acá y iremos mañana. Vamos a ver qué es lo que decide la gente. Porque esto es una convocatoria espontánea, porque ya estamos cansados. Después te voy a dar una copia en una distancia de 500 metros, que se puede decir, 300 metros la diagonal y algunas paralelas ahí que cortan la diagonal. En 500 metros hubo 23, 24 hechos de asaltos y demás en un lapso de 15, 16, 17 meses, no me acuerdo bien. ¿Esto es Paso del Rey? No, es Moreno. Es Moreno, estamos ahí en el límite. Estamos en el límite. Villa Alcorta. Y bueno, entonces, esto no es por el hecho este que pasó acá con Sergio, que esta fue la gota que rebalsó el vaso, que realmente que nos sentimos apesadumbrados por eso, preocupados, angustiados y con miedo, porque principalmente la gente joven, escúchame, vos sos un pibe joven, tenés familia, que todavía está en edad de salir y demás. Yo que estoy jubilado, bueno, llegaba a las 7 y cuarto de la noche, tenía que estar encerrado en mi casa con la computadora o la televisión y encerrado en casa, pero la gente joven como Sergio, que vino a las 9 y media de la noche de la casa de la mamá, al guardar el coche en la casa de la suegra, le entran testigos atrás y vos, imagínate, 6 tiros para una notebook vieja y un rifle de aire comprimido, es una barbaridad lo que está pasando, ¿no es cierto? Entre las cosas que decía el petitorio, que luego vamos a dar lectura, estaba la solicitud de cambiar la posición de una de las cámaras de seguridad, la necesidad también de iluminación en el barrio, de podar los arbustos y los árboles también, la solicitud del permiso por parte de la municipalidad de permitir a los propietarios podar los árboles, entre otras cosas que están siendo solicitadas por los vecinos a través de este petitorio. Petitorio que se iba a leer públicamente, pero que luego se decidió esperar para que a través de los medios de comunicación masivos, es decir, el que estaba presente con un móvil era el grupo Clarín, se pueda dar a conocer lo que estaba pasando en Moreno. Osvaldo Rico, en una entrevista realizada por esta radio, habla justamente de cómo lograr la seguridad según su visión. Habla de educación y también había algo que nos llamaba la atención en esta marcha, cuando estábamos ahí, que no, en esta concentración, que era la vinculación que se hacía con algunos temas vinculados con la pobreza. En algún momento escuché, por ejemplo, decir a algún vecino: y encima ahora nos tomaron las tierras de La Porteña, uno de los mejores lugares que tenemos en Moreno, vinculando a la delincuencia directamente con la pobreza. Algunos hablaban también de los planes sociales y lo vinculaban con este hecho que le ocurrió a Sergio. Escuchamos qué dice Rico en relación a cómo lograr la seguridad en el distrito, según su análisis. Acá hace falta cambiar muchas cosas, y lo principal es educación por excelencia y política de Estado que den trabajo digno, con sueldo digno, y que de una vez por todas, que el ciudadano pueda, como nosotros cuando éramos jóvenes tuvimos la oportunidad de trabajar de la mañana hasta la tardecita y después dedicarnos a nuestra familia, y bueno, que tengan esa posibilidad, porque ahora están pagados por un plan, están ocupados con diferentes marchas y demás, y los tienen ahí ocupados y están ociosos. Y después, desgraciadamente, la mente se corrompe y ahí tenemos una sociedad enferma, que realmente están enfermos, porque lo que dijimos, ¿no? 6 tiros por una cosa así, es una mente muy enferma que tiene que hacer eso, ¿no? Patricia, por su parte, y por supuesto que no dejamos pasar lo que dijo Osvaldo, porque está vinculando a aquellas personas que cobran algún plan como delincuentes. Así es lo que está, la vinculación que está haciendo. Y que tienen algún problema. Poniendo en este marco aquellos que salen a robar y demás. Por eso te decía que era muy particular las palabras que se escuchaban en esta concentración en día viernes. Y a uno le generaba resistencia. Por supuesto que no puede dejar de solidarizarse con los familiares de Sergio, porque la situación que está viviendo es grave, porque también se entiende el dolor de estar sufriendo por un familiar. Pero aparecen aquí, en estas situaciones particulares, este tipo de relaciones que a uno personalmente le preocupan. Hablar, por ejemplo, de la toma de La Porteña, como encima nos tomaron las tierras y una de las mejores tierras que tenemos en Moreno. Hablar de los planes sociales, vinculándolo con algo delictivo, que tienen problemas. El análisis, por supuesto, que es mucho más complejo. Y cuando hablamos de pobreza, hablamos de algo que es tangible. Es tangible cuando uno va a los barrios. Irma nos decía cómo viven. Irma, en la primera media hora del programa, hablaba con nosotros, está cortando ahora. Claro, está haciendo un corte por su seguridad también. Pero porque pone en riesgo toda su vida con las instalaciones eléctricas que tienen, porque hay una empresa que no realiza las inversiones que debería hacer. Hace 6 días que están sin luz. Bueno, de esa pobreza que es tangible no se habló. Sí. Por supuesto, el tema era la seguridad. Y Patricia es tía de Sergio. Y habló con Rubén Bustamante y agradeció el acompañamiento de las personas que estuvieron en el lugar. Escuchemos a Patricia, que se hizo presente en esta concentración frente a la Catedral de Moreno. A mí me parece bárbaro, la gente se junta, quieren hacer algo, tenemos la necesidad de tener que hacer algo porque así no podemos vivir más. Yo en realidad estoy acá en base al dolor que tiene la familia, sí, la desesperación, y lo único que queremos hacer es agradecer a la cantidad de gente que se nos acercó y que reza a partir del Facebook, de un montón de lugares para darnos apoyo para seguir. Algo hay que hacer, yo lo entiendo. No está en mis manos, yo no soy política, no sé cómo hacerlo. Sí, solo juntarnos, tratar de que seamos cada vez más para que se pueda hacer algo. Pero tienen que hacerlo a quienes les corresponde. Y esto de demandar a la clase dirigente, al poder, ¿cuáles son las medidas que te imaginás para comenzar a trabajar en un programa de seguridad integral? Como te digo, no sé, mira, yo soy docente desde mi lugar, todos los días hago lo que puedo, con quien puedo, con mis alumnos, con los chicos. Eso, no sé, va más allá de, yo no tengo la capacidad para hacerlo, ni para decirte cómo, pero alguien tiene que hacerse responsable. Decime de Sergio, está luchando, está peleando. ¿Quién es Sergio? Acá un vecino me dice... Es una persona especial. ¿Por qué no vamos Sergio a ha pasado delante, en su vida por muchas cosas. Y siempre, todos decimos y tenemos la fuerza de decir, reunión. Tiene una estrella especial que lo va a acompañar y de esta seguramente va a salir. Es una persona excelente, es una persona de bien. Está la señora embarazada de 2 meses, va a ser papá por primera vez. Yo creo que eso le va a dar la fuerza para poder salir. Y bueno, él venía de labura todo el día. Y como le pasó a él, nos puede pasar a cualquiera. No entiendo por qué tanta hazaña, no era necesario tanto, él en ningún momento se resistió, pero bueno, es lo que hay, es lo que tenemos y él está peleando porque está muy delicado. Ahí pasaba Patricia, que es tía de Sergio. No tengo los elementos para dar una opinión en materia de lo que es inseguridad, decía Patricia. Yo todos los días trabajo de docente y hago lo que me toca desde mi lugar. Hay más audios para compartir con vos de esta cobertura que realizamos el día viernes. Con esta óptica, ¿no? Y viendo que como radio comunitaria tenemos la obligación de transmitir una realidad y ciertos discursos que hoy estás escuchando a través de la 90.1. Son las 10 de la mañana, 3 minutos, quédate ahí, enseguida vamos a seguir compartiendo con vos los audios. Está Juan Manuel Casolati también en línea para hablar de lo que es el sistema en general de prisión, la penalización de los sectores populares, y va a hablar justamente luego de la tanda con nosotros. Hay mucho más para compartir en esta mañana. Nuestras vías de comunicación 466-6559 o 1561-5403-59. La riqueza más fuerte, por ejemplo, nosotros somos todas dirigentes mujeres. Y lo que yo rescato hoy es ver a mis compañeras que hace 5 años atrás me decían quiero limpiar y cocinar, hoy saben lo que quieren, hoy dirigen un barrio. Recorte informativo, el otro periodismo. Y hoy esas mujeres que hace 5 años atrás decían quiero limpiar y cocinar, hoy están diciendo quiero montar un taller mecánico. Eso es la riqueza. Creí que estaba solo y no era cierto. Estás escuchando. Estás escuchando. Recorte informativo por FM Moreno 90.1. Estación de información. FM Moreno. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE. ATE. ATE. ATE. ATE seccional Moreno Merlo. En la lucha, en la calle. Y porque el final del camino es nuestro. ATE. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. Un espacio para explorar, experimentar y reflexionar con las palabras. Taller de escritura tras palabra, coordinado por la licenciada Sandra Fernández Gómez. Trabajamos con ejercicios concretos que proponen la experimentación con el lenguaje, la lectura plural, el diálogo y la reflexión compartida. Taller de escritura tras palabra. También taller con orientación docente. Teléfono 15-3260-4376. Correo electrónico sandrafgomez@gmail.com. Búscanos en Facebook como Tras Palabra, Taller de Escritura. Gráfica Under. Artes gráficas para artistas. Afiches, volantes, entradas, calcos. GráficaUnder.com.ar. Hacemos lo que nos gusta. Gráfica Under. 4-6-4-4-5-5-5-6. Gráfica Under. Mutual El Colmenar. Continuidad y perseverancia en un modelo de construcción alternativo. Mutual El Colmenar. Más de 10 años de trabajo comunitario uniendo el partido de Moreno. Fin de espacio publicitario. Si el alcohol está desbordando tus noches, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos. Sabemos de qué se trata. Llámanos. 011-4325-1813. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, Estación de Comunicación. Estás escuchando. Estás escuchando. Recorte informativo. Recorte informativo por FM Moreno. 90.1. Estación de información. En Recorte Informativo, buscando la comunicación telefónica con Juan Manuel Casolati, a ver si podemos hablar directamente con él y podemos coordinar la entrevista en el día de hoy. Te decíamos que hicimos la cobertura en la concentración que se hizo el día viernes, escuchábamos algunos audios. Daniel, también Osvaldo, Agustín Rico y Patricia, que es tía de Sergio, nos explicaba cuál es la situación. Recordemos que Sergio sufrió un hecho delictivo el día martes por la noche, recibió 6 disparos. Estamos tratando de averiguar también, tener información de último momento de su estado de salud, pero esto ha movilizado a las personas que se acercaron hasta el lugar, que fueron cerca de 300 personas. También hubo algunos concejales que se hicieron presentes acompañando a los vecinos. No pudimos visualizar hasta el momento en que nos quedamos que alguno de estos concejales haya hecho alguna expresión pública, es decir, tomado el micrófono para hablar. Sí, estuvieron en el lugar y acompañaron a los vecinos, y también te leíamos la declaración a través de una carta del intendente Mariano West, quien explicaba los pasos en materia de seguridad que se vinieron desarrollando por parte de la gestión, aquellos que todavía se tienen que concretar. Manifestó que 29 nuevos móviles iban a reforzar la presencia policial, y también la necesidad de incrementar en la Guardia de Prevención Urbana, sumando a más agentes a esta Guardia de Prevención Urbana. Por último, pidió la unidad del pueblo, como también lo había hecho en los comunicados que se conocieron a través de la página de la municipalidad cuando fue este temporal en el distrito de Moreno, y terminó diciendo que el perverso actuar de un grupo de delincuentes no nos paraliza en la construcción de una sociedad más justa y una ciudad más humana. Esto es lo que dijo el intendente Mariano West. Tenemos más audios para compartir con ustedes en esta mañana. Estamos esperando la comunicación telefónica con Juan Manuel Casolati para hablar de un tema puntual, que es la despenalización de la tenencia para el consumo de drogas, y también un fallo que hubo en Córdoba en donde marca claramente la posición de la justicia en este lugar y cómo avanzar con este tema. Seguimos hablando entonces de lo que pasó en Moreno el día viernes. Se concentró cerca de 300 personas con dolor y pidiendo seguridad. Algunos hechos que se recordaban también, por ejemplo, el de Diego Farías, que murió luego de también haber sido asaltado en el barrio 25 de Mayo. Y lo que se coordinó, y enseguida vamos a estar escuchando los audios nuevamente, es una próxima marcha para el próximo jueves. Allí se estaba organizando esta actividad, a ver si era factible salir desde la casa de Sergio, caminando, movilizar hasta la catedral de Moreno, llevando fotos de Sergio y también de otras personas. Y esto se estaba coordinando, sería el próximo jueves. Está Juan Manuel Casolati en línea. Vamos a hablar directamente con él. Juan Manuel, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Muy bien. Escucho muy bajito, a ver si podemos... ¿Ahora me escuchas mejor? Ahí te escucho mejor. Buen día. Buen día. Bueno, elaborando desde aquí, que transmitiendo con los oyentes algunos temas que hablan de la seguridad a nivel local, la dificultad también que nos genera poder trabajarlo para hacer un análisis, ¿no? Pero me parece que es necesario hablar de este tema que vos nos decías cuando hablamos de despenalización de la tenencia para el consumo, que está vinculado directamente con la vulnerabilidad de los sectores populares cuando se habla de este tema. ¿Cuáles son las novedades que tenemos para compartir con los oyentes? Mira, hubo, creo que es importante ingresar al tema a través de un fallo que produjo mucho revuelo y muchas discusiones. Un fallo que dictó un tribunal oral en Córdoba, donde decían que lo sustancial, que consumir drogas en una cárcel no era delito. Esto despertó un sinnúmero de críticas y discusiones. Y independientemente, ¿no?, del tema central, si consumir o no en la cárcel es o no delito, creo que lo que nos trae es la discusión más importante, es esto: si consumir drogas, si la tenencia para consumo tiene que ser perseguido penalmente o no. ¿Qué es lo que está pasando, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires? Las fiscalías que intervienen, las fiscalías temáticas que intervienen en la investigación de los delitos de la ley de drogas, están colapsadas por detenidos, o colapsado por muchas causas en las que lo que se investiga es la tenencia de dos porros, de 2 gramos de marihuana, de 3 gramos de cocaína. Pero hay muy pocas investigaciones importantes direccionadas a investigar el tráfico de drogas, ¿sí?, o la tenencia para su comercialización. Esto es, se avanza rápidamente en perseguir al consumidor, pero no se avanza desde ningún lado, desde ningún punto de vista, para determinar cuál es la cadena que hace que un consumidor pueda ir a un lugar y comprar un porro o 1 gramo de cocaína. Y esto es lo que está hablando el Poder Judicial al dar este mensaje, ¿no?, de investigar una parte y dejar soslayar la otra. Está haciendo lo mismo que hace la sociedad, ¿no? Y esto es ir fuertemente, ¿no?, juzgar fuertemente lo que es la tenencia, pero desentenderse de todo el negociado que se ha armado alrededor del consumo de drogas. Sí, con cierto grado de complicidad, porque los sectores más altos de lo que es el tráfico de drogas no se combate, o por lo menos no tanto, no se ve tanto. Pero es que la droga está en todos los estamentos, y solo se combate la tenencia para consumo en los estamentos de las personas que viven en los asentamientos, en los barrios más pobres. Entonces, está hablando, ¿no? De esta mirada muy hipócrita, pero además bien aclarando y demostrando esto de la cómo se criminaliza en definitiva a quienes menos poder tienen, a quienes menos posibilidades de defenderse tienen. Y la discusión va despertando algunos temas muy importantes, ¿sí? Lo que pasa es que en general los medios de comunicación lo que terminan haciendo es discutiendo el tema de despenalizar o no desde posiciones antagónicas y nunca llegan a una síntesis, ¿sí? Nunca se llega, por ejemplo, a encontrar la vuelta y de alguna manera enriquecer la discusión con soluciones, ¿sí? Entonces, cuando se discute estos temas, después de este fallo pasó en muchos programas de la televisión, se discutía solo esto, ¿no? ¿Son delincuentes o no son delincuentes? Y la cosa va mucho más allá. Es más, la estrategia de perseguir al consumidor para de alguna manera terminar con el negocio de la droga, está claro que ha fallado. No ha arrojado buenos resultados. Y esto empezó en Estados Unidos en el año 1960. Uh-huh. En los países periféricos seguimos trabajando desde esa misma estrategia, ¿no? Consumir al perseguir al consumidor para después, este es el argumento, llegar al que la vende y para después llegar al que la vende a aquellos que venden en los barrios, ¿sí? Pero lo cierto es que la justicia en esos casos nunca llega, lo cierto es que el Poder Judicial nunca llega, la policía nunca llega, los fiscales nunca llegan, y todo queda encorsetado en el consumidor, ¿sí? Entonces, lo que debemos hacer es discutir con criterio muy amplio todo esto y, de alguna manera, sacar la hipocresía al tema y coincidir, me estimo yo, esto me parece que es una mirada personal, pero me parece que debemos coincidir en que los cañones, ¿sí? Los cañones tienen que estar apuntados no al consumidor, sino a todos esos actores que forman parte de esta terrible red. ¿Qué es lo que expuso este fallo de la Corte? En la Corte hay dos fallos. Uh-huh. El último fallo es bien claro y lo que pasa es que en nuestro país la Corte no tiene esta facultad que tiene otros países donde hay tribunales de constitucionalidad donde lo que ellos dicen termina siendo ley para los inferiores. En este caso la Corte decide un caso particular y en este caso particular dice la tenencia para consumo, en este caso, sí, puntual, no es delito. ¿Sí? Y lo que hace es decir que los que deben intervenir en este caso son las autoridades de la salud, uh-huh. No el derecho penal, no los fiscales, no los juzgados, sino quienes deben intervenir en estos casos donde se determina que una persona tenía droga para su consumo personal, quienes deben intervenir son los organismos de la salud. Ahora, este caso es puntual y solo legisla este caso en particular. No obstante eso, los demás tribunales escuchan y leen de respecto cuál es la mirada que tiene la Corte respecto a este tema. Sin embargo, sigue habiendo muchos tribunales, muchos jueces que no aplican este fallo, porque en realidad, como te decía antes, no termina de ser un caso que resuelve un caso particular y que de alguna manera no es obligatorio en términos de obligatoriedad para los juzgados inferiores, para los jueces inferiores. Por eso es que se necesita una discusión en las legislaturas para que esto salga a través de una ley, porque si no, lo que tenemos es un fallo de la Corte que dice que el consumo para la tenencia para consumo no es delito, pero después tenemos un montón de juzgados en la provincia de Buenos Aires, un montón de fiscalías afectadas a investigar, a detener, a gastar el 80% de sus recursos o más en perseguir a los consumidores. Entonces, aquí lo que haría falta sería una norma, algo que elegirle respecto de esto, ¿no? La tenencia para consumo no es delito, excluirla del Código Penal, de la Ley 23.737, y si entonces, en este caso, las fiscalías y todo el andamiaje judicial va a tener muchos recursos para afectar al verdadero delito, a los verdaderos delincuentes. Pero esto no pasa. ¿Se está trabajando en esta presentación de una ley en la legislatura? Hablo a nivel nacional. En realidad, sí, hubo en su momento un comité. Uh-huh. Que lo que ha hecho fue dar un dictamen muy técnico respecto a estas cuestiones Pero lo cierto es que lo que este dictamen, que fue muy importante en términos de calidad, en términos de cuestiones técnicas, hasta ahora no se tradujo en ninguna discusión legislativa. Hay proyectos en danza, hay muchos proyectos por allí, pero lo cierto es que no hay ninguna discusión concreta, ¿no?, en la orden del día del Congreso Nacional respecto de esta cuestión. Así que si bien podemos ver con buenos ojos este dictamen o las discusiones que se dan respecto al tema o el fallo de la Corte, lo cierto es que de modo concreto no hay nada. Bien, lo que manifiesta el fallo de la Corte en Córdoba, nos informabas vos, es en relación a lo que es el consumo en la cárcel, dejando de lado, por supuesto, lo que es el entramado de quiénes son los que venden en la cárcel droga o cuáles son los cómplices de esto y cómo se utiliza la misma para extorsionar. De esto nada se ha hablado hasta el momento, ¿o hubo alguna mención? No, y justamente a eso quería apuntar, ¿no? El tema genera una discusión muy chiquita en términos de calidad, pero se soslayan un montón de cuestiones muy importantes. Me parece que lo que dijo el Tribunal Oral, que no fue la Corte, sino fue un Tribunal Oral Criminal de Córdoba, respecto a que consumir drogas en una celda no es delito, pero sí puede ser una falta administrativa, sin duda, soslayó la discusión de cómo fue el ingreso, si se permitió, cómo es posible entonces que ingrese droga a la cárcel, si, cuáles son los métodos y los mecanismos de evitar que ingrese drogas, ¿no? Y obviamente soslayó de investigar todo el sistema aceitado de corrupción que hay en todas las cárceles de la Argentina respecto a esta cuestión del ingreso de drogas, alcohol o la tenencia de facas. Por eso decía que este caso generó una discusión enorme, pero centralizada en si es delito o no es delito, y nada más. El fallo del tribunal, la verdad es que lo que hizo fue tomar el fallo de la Corte, el precedente de la Corte, y decir, la tenencia para consumo no es delito, y no es delito en el afuera, y no es delito en el adentro. En realidad no hay ningún tipo de razonamiento lógico para decir que puede ser delito dentro de una cárcel y no en el afuera. A lo sumo, en el adentro, como este caso creo que se trata de una falta administrativa, ¿sí?, que podrá generarle a la persona que consumió drogas alguna cuestión vinculada a lo administrativo, los informes criminológicos o posibilidades alternativas de salir antes, pero no como delito, sino como falta administrativa, ¿sí? Un poco el tema desencadenó la discusión porque fue, la verdad es que fue bastante osado decir lo que dijo el tribunal, pero lo cierto es que está bien lo que dijeron. Si no es delito tener para consumo afuera, tampoco lo es adentro. Bien, hay la Comisión de Prevención de Adicciones va a realizar el 12 de junio una audiencia pública para hablar sobre lo que es la despenalización de las drogas para el consumo personal y la modificación de una ley, la 23.737, sobre tenencia y tráfico de estupefacientes. Hubo algunos diputados que presentaron este tema, entre ellos está Victoria Donda, Conti y Gil Lavedra. Es un tema que se está instalando en la agenda y que aparentemente será los que se va a poner en discusión en los próximos meses. Sí, yo creo que está instalado en la agenda. Uh-huh. Hace un tiempo que se ha instalado. Sí. El tema tiene ciertas fluctuaciones, pero lo cierto, la verdad es que hasta ahora este tema se viene instalando desde hace tiempo, como te decía, con momentos de mayor significancia o menos significancia, pero la verdad es que no se traduce en una discusión a nivel legislativo, ¿sí? Entonces hay muchos idas y vueltas, hay muchos proyectos, hay muchos espacios en donde se discute esto. Vos señalabas un espacio recién. Hay un dictamen enorme, muy bien de lo técnico, que el propio Ministerio de Justicia de la Nación lo llevó adelante, lo generó él, el propio Ministerio, pero no termina de concretarse en una discusión legislativa. Y esto es pérdida de tiempo, porque seguimos entonces persiguiendo al consumidor y seguimos afectando un montón de recursos a perseguir al consumidor. Mientras tanto, los otros, los verdaderos delincuentes, siguen haciendo sus negociados. Juan Manuel, está vinculado con el tema de la pobreza, digamos, y la penalización a los sectores populares, pero no está vinculado directamente con lo que veníamos hablando, que lo que es la despenalización para el consumo. Y comentarte a vos una situación que se está viviendo con Moreno, porque la estamos trabajando en esta radio comunitaria, que es el grave estado de un chico que recibió 6 balazos luego de un hecho que quisieron robar. Y se hizo una marcha aquí el día viernes, en donde 300 personas se organizaron para pedir mayor seguridad. Mayor seguridad, hablamos de gendarmes, de policías, de cámaras de seguridad. Y allí escuchábamos algunos discursos que realmente nos llaman la atención y nos preocupan, que es vincular, por ejemplo, a aquellas personas que cobran planes sociales como delincuentes, o decir, por ejemplo, que las personas de los asentamientos encima vienen por más tierras nuestras. Discursos de este tipo. Quería pedirte a vos tu opinión en relación a los discursos que se escuchan en los medios de comunicación cuando hablamos de inseguridad, y cómo esto se reproduce también en los mismos vecinos, dejando de lado algún análisis más profundo, como por ejemplo los que tratamos de hacer desde este lugar, o decir o hablar de la pobreza como algo lejano y no tangible. No sé si se explica un poco lo que te quiero preguntar, pero sí, está claro. Medio enredado, pero me parecía importante poder hablar con vos porque sos un hombre que trabaja en la justicia y que justamente se involucra todos los días con este tema. Mira, yo estoy seguro que cuando uno habla de seguridad, para mí, esto es una mirada muy personal, cuando yo hablo de seguridad, hablo sin duda de mi seguridad personal, seguridad de poder ir por la calle tranquilo, de disfrutar de mis bienes, de mi auto, de mi casa, de mi reloj, de mi celular. Esto está claro, forma parte de la seguridad. Ahora, la seguridad no es solo eso, también es seguridad es que los chicos puedan comer, que los jóvenes estén incluidos en proyectos laborales, que puedan trabajar, que puedan estudiar. Esto también forma parte de la seguridad, ¿sí? Entonces, hablar de seguridad solo desde del goce de los bienes materiales nuestros, de la propiedad privada. De la propiedad privada, y desentendernos del otro, me parece que es tener una mirada no errada, yo diría absolutamente hipócrita. De esto yo, la verdad es que nuestra sociedad debe hacerse cargo de esto, de esa mirada sesgada, pero no de error, no estamos hablando de una falsa apreciación, un error, yo creo que es una mirada hipócrita, ¿sí? Nos miramos el ombligo constantemente, pero no vemos al hermano que sufre al lado nuestro, ¿sí? Luego, estigmatizar a quienes viven en los asentamientos, estigmatizar a las personas pobres, vinculándolas con el delito, es una absoluta inmoralidad, ¿sí? Es más, yo cuando a veces discuto estos temas en las mesas de familia, porque viste que los argentinos somos ciudadanos verdaderos, pero yo lo defino como de bigote y tuco, ¿no? De tuco y bigote. Somos ciudadanos verdaderamente cuando nos reunimos los domingos a discutir, pero después sí. Ya no somos más ciudadanos, solo nos miramos el ombligo. En la acción, en la práctica. Exactamente. Uh-huh. Entonces, en la discusión filosófica que a veces se plantean en mi casa, como se plantean en todas las casas, más de una vez ha salido el tema diciendo, bueno, ¿cómo es posible que los delincuentes salen por una puerta, entran por la otra? Que no es verdad, entran por una y no salen por otra. Pero ¿cómo es posible esto, la inseguridad? Y después aparece el tema de que, por ejemplo, algunos de ellos han ido a Warnes a comprar un repuesto porque o se lo robaron o se le rompió. Y yo les hacía ver que ese repuesto que fueron a comprar a Warnes tranquilamente puede estar teñido de sangre. ¿Sí? Pero ahí no aparece la inseguridad. Cuando uno va, cuando un ciudadano común, clase media, tipo, el típico argentino que va a estas marchas a golpear las cacerolas y a pedir por su seguridad, mirándose el ombligo, cuando va a Warnes a comprar un producto que sabe que ha robado, ¿sí?, se desentiende de todo esto. ¿Sí? Pero después, cuando lo roban, cuando le roban el auto para desarmarlo y para llevarlos a estos desarmaderos donde él va a comprarlo, ahí sale entonces a pedir mayor seguridad. Por eso digo que no es un error, no es una falta de apreciación, es una absoluta inmoralidad a veces plantear la seguridad en estos términos. Y los medios de comunicación hacen su negocio, y los medios de comunicación, la mayoría, van dirigidos a vender un producto a la clase media, y la clase media lo que quiere escuchar es exactamente esto. Entonces se reproduce en estos términos esta ideología que de la seguridad es solo, ¿sí?, más patrullero, más cámaras, mi seguridad personal, mi auto. Ahora, pero no se habla de los chicos que se mueren de hambre, los desnutridos. Porque yo tengo comedores en la zona de Barrio Obligado, en San Blas, y te aseguro a vos y a la audiencia, que allí pasan más cosas terribles que las que pasan en el cemento. Pero no se saben, ¿sí? Allí las violaciones no tienen, no se conocen. Allí no son noticias. Exactamente, no son noticias. ¿Sí? Ahí sí los homicidios no son noticias. La droga que se trae no es noticia. La policía que acuerda con los punteros, los dealers vendiendo drogas, tampoco son noticias. Es noticia, ¿sí?, cuando, por ejemplo, muere o asesinan a una persona de clase media en la zona de Vicente López. ¿Sí? ¿sí? O cuando, por ejemplo, muere un médico, un maestro, ¿no? Es decir, digo, y no estoy diciendo que esto esté bien, ¿eh? Para nada. Lo que estoy diciendo es que no es la única inseguridad de esa. Hay otra inseguridad. De esa no se habla. Por eso digo que es una hipocresía de los medios, pero básicamente los medios lo que toman es la mirada de nuestra sociedad. Y nuestra sociedad, hay que decirlo, ¿sí? Porque si no nos reconocemos como tales, nunca reconocemos el problema. Uh-huh. Somos una sociedad absolutamente hipócrita. Y algunos medios, algunos pocos actores, nos animamos a decir esto, a desnudarnos como sociedad. Hasta que no nos desnudemos verdaderamente y empecemos de nuevo, yo creo que vamos a seguir en esta discusión, en esta falacia, que para mí es absolutamente inmoral. Juan Manuel, te agradezco mucho la participación en el programa. Les agradezco a ustedes por darme la posibilidad. Un abrazo grande. Chao, hasta luego. Juan Manuel Casolati hablaba con nosotros en relación a un fallo que hubo por parte de la Corte que habla de la despenalización de la tenencia para el consumo dentro de las cárceles. También hablaba en relación a esto de lo que está pasando en la sociedad a nivel legislativo, algunos avances que hubo, pero no queríamos dejar pasar la ocasión de preguntarle acerca de su opinión en relación a este pedido de más seguridad. ¿Cuáles son las inseguridades que vivimos todos los días? Aparte de la propiedad privada, decía Juan Manuel Casolati, del ataque a la propiedad privada. Y cuando hablamos de inseguridades, hablamos de Irma, por ejemplo, que habló con nosotros, que te lo decíamos anteriormente. Hablamos también de los compañeros de La Porteña que decidieron tomar un pedazo de tierra porque no tienen acceso a una vivienda. Hablamos de aquel que va al hospital y pone en riesgo su vida porque tiene que esperar 5 horas o más o menos, pero tiene que esperar porque el hospital no da abasto, porque el maltrato institucional es permanente. Hablamos de la mujer que en alguna ocasión se acercó al juzgado de paz pidiendo algún tipo de ayuda porque era violentada por algún integrante de su familia y la respuesta era nula, o llegaba a la comisaría de la mujer y no le brindaban las herramientas, o era maltratada psicológicamente, pero como no había pruebas, no se podía presentar alguna denuncia. De todo esto hablamos cuando mencionamos la inseguridad. El tema es que muchas veces hay cuestiones que se dejan de lado. Y allí también lo exponía Juan Manuel Casolati en la explicación o en la opinión que le pedíamos para analizar un poco más esto que estamos hablando en la mañana de hoy. Nuestra vía de comunicación 466-6559 o 1561-5403-59. No se trata de oír. Es necesario comprender. No se trata de hablar. Es preciso comunicar. No se trata de correr. Es imprescindible detenerse y reflexionar. Recorte informativo. Información que necesitas. Hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. El placer es el arte de combinar pequeñas delicias. Radio Gourmet. Lunes, 21 horas. Por tu estación de música. Algunas verdades ante tantas mentiras. La nueva ley de medios no es para cerrar canales. Les pone un límite a los monopolios mediáticos que hacen cerrar canales. Empezaron a lentamente marginarnos del aire. Juan Cebrián, productor audiovisual, creador de 2 canales de música sacados del cable por el grupo Clarín. Imagínense que un día en la grilla de la televisión se veía que estaba Music 21, un canal propio nuestro, Telemúsica, otro canal propio nuestro,

41 minutos pasaron de las 10 de la mañana. Te decíamos que hay más audios para compartir con vos de lo que fue esta concentración frente a la Catedral de Moreno en la Plaza Mariano Moreno. Escuchamos, seguimos compartiendo con ustedes la palabra de Patricia, que es tía de Sergio, y pide que siga la organización. Describe también la recuperación parcial de Sergio y agradece la atención que recibieron en el hospital de Moreno. A partir de esto, nosotros decimos, Sergio no fue el primero, ¿sí? Ojalá fuera el último. Bueno, todos los días escuchas en el diario, y te digo más, a mí me pasa, yo miro el noticiero y ves y decís, ¿cómo puede ser? Y uno se pone en el lugar de la familia y reza por la víctima y por la familia de la víctima, pero cuando te toca de cerca vos decís, ¿qué pasa? ¿Y ahora qué? ¿Sí? Sos una página en el diario, ¿y qué más? Entonces dijimos, algo tenemos que hacer. Bueno, acerquémonos a la plaza, vamos a ver, hay gente que evidentemente tiene más capacidad, ok, quieren eso, tratar de juntar, de hacer algo, para ver si de una buena por todas podemos hacer algo, aunque sea pequeñito, por la seguridad de cada uno de nuestros hijos. Y la última, vos cuando hablaste recién diste como una esperanza de que hay signos de mejoría en Sergio. Sí, gracias a Dios, mira, hoy lo han operado, el jueves lo tienen que volver a operar. Pudieron mejorar el tema del hígado, pero tiene también muy comprometido el intestino. Y bueno, hay que esperar, es muy lento, ¿sí? Están pensando en una vez que le hagan la segunda operación ahora, ver si lo pueden trasladar, porque a lo mejor necesita, no sé cómo decirte, porque estamos súper agradecidos con el Hospital de Moreno, realmente se han portado, hay gente que están continuamente, nos han atendido siempre re bien, no tenemos más que palabras de agradecimiento. De hecho, también quiero agradecer a la gente que fue a donar sangre, pedían 20 dadores, fueron no sé cuántas cantidad de personas, porque son gente conocida, somos conocidos de Moreno. La mamá es docente de Paso del Rey, es directora de un colegio, se acerca mucha gente, siguen acercándose, y bueno, que esto sirva para algo, ¿sí? Ojalá sirva para algo. Y también siguió la asamblea de fondo. Escuchabas la entrevista, Patricia, de fondo las personas que dialogaban con quien coordinaba este encuentro. Uno era Daniel en un momento, después también fue Osvaldo. Y vamos a escuchar otro fragmento de esto, en donde habla Rico en primer lugar, luego interrumpe una persona. Dicen que se robaron 500.000 pesos y hablan también de algunas cuestiones en materia de seguridad actual, de lo que pasó. Toda una relación que llama la atención y que por supuesto marca claramente el pedido que se hizo el día viernes de mayor seguridad. Y cuando hablamos de mayor seguridad hablamos de gendarmes, de más policías y de cámaras. Escuchemos parte de este diálogo, de este encuentro, esta asamblea que hubo el día viernes. Por Sergio. Sergio. Sergio. Bueno, ahora este es el petitorio. Tenemos que ir a la pregunta, carajo. Bárbaro que hablaste de la provincia, no hablaste de Moreno. ¿Sabés qué pasó con los dinero que se ganó? Dale el micrófono, por favor. Sacate el micrófono. De los 20 concejales. Acá quieren decir algo de Moreno, porque dice que hablé poco de Moreno. Claro, pero no tenía información. No, yo preguntaba si la gente está informada de lo que está pasando en Moreno. No está informada. Bueno, hay grupos que están muy bien organizados en Moreno. En Francisco Álvarez, en la radio FM Álvarez, hace 10 días se participó en una reunión con entidades, el mismo problema que tenemos acá. La misma cantidad de agresiones, de heridos, de muertos. El tema concreto está también en Tujuy, están organizados, están trabajando, y se iba a llegar muy bien presentado al distrito para solucionar Moreno, los interesa Moreno. En Moreno llegó un dinero muy grande y sospechábamos, los que llevamos años trabajando y peleando por la seguridad, que alguien se lo llevaba, pero no era para la seguridad. Y ahora cayeron detenidos y se está hablando que son 500.000 pesos por mes, que era el combustible que iba a los patrulleros. Ahora yo pregunto a los 20 concejales de Moreno. El señor habló de un grupo político. Los 20 concejales no son de un mismo partido. No son mínimamente irresponsable también estos señores de lo que lo está pasando. ¿Cuántos muertos? ¿Saben cuántos muertos tenemos en Moreno? ¿Saben cuántas veces ¿Tuvimos que participar acompañándolos al cementerio Moreno, fuera de Moreno? Bueno, yo creo que esto está organizado, hay que abrir el debate profundo Moreno, pero con seriedad, con la partida de nacimiento de cada uno de los ciudadanos y no con esa politiquería barata que lo sigue trayendo dolor. Tuvimos una oportunidad muy grande en Moreno y llegó este señor Juan Carlos Blumberg, que también lo sentimos el dolor del hijo, y el señor Amón, una fundación. Y todos veíamos los medios de prensa, y colaboro con muy buenos periodistas, y decía que el depósito era dólares o australes. Ahora, ¿en qué nos sirvió a los ciudadanos de Moreno la fundación ASEL? ¿En qué nos aportó? En nada. Entonces nosotros queremos organizarlos para Moreno, con gente de Moreno. Y bueno, están invitados, están convocados, y acá mismo en la plaza está bárbaro. Está bárbaro para el viernes. Está... Bueno, porque esto no era, perdón, esto no era una asamblea, les anticipo, esto era una marcha para traer un petitorio, leer el petitorio, después vamos a hablarlo en particular, y después lo organizamos, pero la gente vino para la marcha hoy, así que bueno después hablamos, pero esto era una marcha, después hablamos, sí, encantado, pero no podemos que cada uno dé su problema, porque si no se nos desbarata el verdadero sentido que se le quiso dar el día miércoles. Después ponemos un día en particular y no molestamos a toda la gente que venga. Venimos algunos y hablamos y vemos, porque lógicamente podemos caer sin querer en cosas que no queremos. Entonces vamos a ir despacito, pisando firme, porque por ahí está oscurito, no nos pusieron las lámparas nuevas y caemos en un pocito, ¿no es cierto? Entonces, sí, pero esto es una marcha, no es una asamblea. Los últimos tres audios para compartir con ustedes la cobertura que realizamos el día viernes. Lisandro Maidana es tío de Diego Farías, un chico que también fue asesinado en 25 de mayo, en el barrio 25 de mayo, salió por los medios de comunicación. Lo escuchamos, Lisandro Maidana habla, dice lo siguiente. Él fue a comprar, como toda persona trabajadora, tiene un negocito, cerró la cortina de su negocio y fue enfrente, que hay una pizzería. Ubícame el lugar. En barrio 25 de mayo, donde cerca, también hace antes de fin de año, el 24 de diciembre, mataron al chico este de dos puñaladas, a cuatro cuadras. Que Carlitos, que no la veo a la madre. Quiero hablar por micrófono para ver si la puedo encontrar, pero a Carlitos lo mataron a sangre fría, a cuatro cuadras de diferencia. Entonces, mi sobrino fue a, como lo conoce todo el barrio, no, nunca pensamos que le iba a pasar algo. Nacimos ahí, nacieron ahí. Fue a comprar una pizza y volvió. Cuando él ve que entran los cuatro, los dos pibes estos, él sale, los ve que están robando, mira, se va, se sube a la moto y ahí, cuando salen los delincuentes que se dan cuenta que él los había visto, le pegan un tiro por la espalda. Y ahí, corres, según la autopsia que le hicieron, duró 15 segundos, o sea, llevaron a la esquina y ahí cayó desplomado con la moto. Y ahí fue que yo lo encontré, que me avisaron que un vecino, porque somos todos vecinos, me avisó por teléfono: Lisandro, está tu sobrino acá tirado y tiene un tiro en la espalda. Ahí nomás lo cargué en el auto, no esperé ambulancia, no esperé nada. Fui y lo busqué, lo cargué en el auto y lo llevé al hospital y falleció. Se hizo una, inclusive se había convocado una marcha a Plaza de Mayo por este hecho, fue a principio de año. Diego Farías era del barrio 25 de Mayo, tenía 32 años, y allí escuchábamos al tío que comentaba cuál había sido la situación, el relato, y se hizo presente también en esta marcha que se realizó en el centro de Moreno pidiendo mayor seguridad. Seguimos escuchando a Lisandro Maidana, dice que los asesinos están detenidos, y luego habla también de la policía. Están detenidos, están detenidos. El fiscal se está moviendo muy bien. No tengo nada que decir contra el fiscal es excelente. La policía también, pero no tiene medio. Fíjate, un policía, vos podés entender de que un policía esté ahora, que trabaja 24 por 48, o sea, 24 horas va a estar con el arma, 48 horas va a estar sin arma. El delincuente está a las 24 horas del día, los 365 días del año con el arma. ¿Cómo vamos a...? Un chorro, cuando va a un mercado, a veces duda, porque dentro del mercado hay mucha gente y no sabe si hay un policía de civil. Ahora, con la impunidad que va a tener, van a entrar así nomás, ¿entendés? ¿Cómo le van a sacar el arma a los policías? Dentro de todo tenemos policía las 24 horas del día, los 365 días del año. Vos viste los hechos que en cámara, vos ves que los policías están armados. Por lo menos nos cuidan. Algún policía se digna, que son policía de profesión, y trata de defender al tipo que está delinquiendo. Está tratando de proteger al ciudadano. Pero si el policía... Yo tengo un primo que es policía. Él no puede tirar, no puede matar. Está bien, hay gatillo fácil, todo lo que vos quieras. Pero en vez de la señora que está, como la garreza, linda garreza, señora, en vez de decir vamos a intuir, vamos a la policía a hacerle a que practique tiro, a que practique, a darle sentimientos, para que la policía no tenga gatillo fácil, sino mate al delincuente. ¿Por qué vamos a la lógica? Si nadie los quiere matar, los policías están impunes, los delincuentes están impunes. La policía no puede matar, no puede tirar. Solicitando el pedido de que la policía tenga el acceso a matar a los delincuentes. Esto lo decía Lisandro Maidana, hablando de las dificultades que tiene la policía para realizar su tarea. Cuando decíamos esto y hablábamos de los ciudadanos, y lo mencionaba también Casolati, es mostrarle a ustedes aquellos discursos que existen. No podemos mirar por otro lado y decir, no, esto no existe. Existe, y lo escuchabas ahí a Lisandro Maidana. Y también teníamos las imágenes de aquellos cantidad de chicos, pibes, que fueron asesinados por el gatillo fácil cuando caminaban por sus barrios. Asesinados por la policía, los grupos especiales, o bien también víctimas de la gendarmería. Hoy que recorre los barrios levantando a pibes pobres, porque la cara es de sospechoso. La última parte de Lisandro Maidana, este hombre que habla de la policía, menciona también, dice que después de los dos asesinatos no cambió nada, y también habla de que él vive armado. No, es terrible la delincuencia que hay. Es terrible la delincuencia que hay en el barrio. No cambió nada. Yo, es más, a mi mamá le dije que vendiera. Y ahora lo estamos pensando, poner en venta la casa y no, que se vaya mi vieja, porque yo vivo en otro barrio. No la puedo defender. ¿Entendés? El otro día sintió un ruido, me llamó por teléfono. Fue y tardé como 20 minutos en llegar. Y es mucho tiempo. Se mueve cerca de mi casa, por lo menos yo le voy a dar un poco de seguridad. Pues yo estoy armado. ¿Entendés? No sé la otra gente, pero yo estoy armado. Vos no sos policía. No soy policía, no es ni a palo, pero yo estoy armado. O sea, el día que un delincuente me quiere arrojar, es la vida de él o la mía. Olvídalo. No la voy a pensar dos veces. La palabra entonces de este vecino de 25 de mayo, el tío de Diego Farías, que habló con Rubén Bustamante en el último audio, mencionaba que él vive armado, cuidándose de la inseguridad, y recordar esto que mencionábamos al principio, cómo se presenta la inseguridad en esta marcha, la inseguridad como un ataque a la propiedad privada, pero no se habla de lo demás, de lo que es la inseguridad en materia de los pibes que se están muriendo de hambre, de la salud, de la educación y demás. Y por supuesto esto que habla de la policía. No existe la policía buena y la policía mala, y esto lo hablamos muchas veces con Verdú, en relación al avance de las fuerzas represivas, y también cómo esto ha significado la muerte de chicos, pibes de los barrios que fueron asesinados por el gatillo fácil. Caminaban por el barrio, recibieron un disparo y así fueron, terminaron con su vida. Podemos mencionar a muchos. Lamentablemente hay una larga lista de la cual en este distrito tenemos experiencia. Vamos a finalizar con este tema. Va a tener seguramente nuevas repercusiones. Espera una nueva marcha para el próximo jueves, convocada por los vecinos. Se hizo la presentación de un petitorio. En el petitorio se pedían más cámaras de seguridad. También que haya el cuidado del barrio, es decir, iluminación y que se poden los árboles. Y se le pedía al intendente y a los concejales que reciban estos pedidos y que los pongan en práctica, y que si no iban a seguir las vías legales necesarias que tienen como ciudadanos, esto lo firmaban los vecinos, para avanzar con esto que están solicitando, y que no se necesitaba una licitación pública para hacer estas tareas. Hablamos de las cámaras, de podar los árboles, de la limpieza o de cambiar algunas cámaras que no están bien ubicadas, y mayor presencia de la policía. Incluso se pidió que en la zona donde se encuentra el museo Amancio Alcorta se instale una sede de la policía bonaerense para cuidar a los vecinos de la zona, ya que consideran que es un lugar vulnerado. 10 de la mañana, 57 minutos, esto es Recorte Informativo. Nuestras vías de comunicación 466-6559 o 1561-5403-59. Recorte Informativo.

visto y considerando que la directora de la Dirección de la Mujer declara no interiorizarse por ninguno de los temas que atañen a la problemática de género, que bien lo decía en la nota y en toda la nota que se compartió la semana pasada en esta radio. Habló de varios temas, Norma López. En uno menciona lo del aborto. Hay que recordar esto, que fue una propuesta inclusive de organizaciones de mujeres, que se cree un área específicamente en el municipio para trabajar los temas de género. ¿Qué te genera vos cuando escuchás estas declaraciones? Hoy la presentación se hizo por parte de una sola organización, que es Mujeres de la Matria Latinoamericana, a las cuales ustedes pertenecen. ¿Pero qué te genera vos cuando escuchás esto y que lo lleva a esto tan contundente, que es pedir la renuncia de Norma López al puesto de directora de la directora de la Dirección de la Mujer? Y en realidad lo que exterioriza en su nota esto, o sea, lo que nos golpea día a día, que tiene que ver con todas las problemáticas que hay en el municipio de Moreno, no solo desde lo particular y de las cuestiones en concreto, sino también aquellas cuestiones más profundas, en las cuales no se puede partir, o nosotras consideramos que no se puede partir de la elaboración de una herramienta o la creación de una herramienta por la cual se ha luchado tanto en el municipio de Moreno para que exista, y se parte del no diagnóstico, no planificación, no tener en cuenta, no saber, no ver, y como que todavía falta, y bueno, y todavía nosotras consideramos, y en realidad desde el concepto mismo de cuando se crea y se genera una herramienta, se parte casi siempre de una problemática, de una urgencia o de algo que existe en la realidad, sino para que la creamos. Y en eso de la creación me parece que es importante que uno tiene que tener la visión de, bueno, qué es lo que se va a hacer, de qué va a trabajar, qué es lo que se va a solicitar. Y en eso mismo es que nosotros consideramos que es necesario el pedido de renuncia de Norma López, considerando todas estas cuestiones. O sea, a nosotras particularmente nos parece una barbaridad, digamos, tener una directora de la Dirección de la Mujer y que sobre ninguno de los temas emita no solo opinión, sino también lineamientos, proyectos, planificación, de qué manera, de qué forma. Básicamente, ¿ustedes creen que Norma López no está capacitado para ocupar ese cargo? Creemos que no, en realidad, si no, no exteriorizaría lo que está diciendo, digamos. Tendría más elementos para poner sobre la mesa. De hecho, los elementos están puestos sobre la mesa, digamos. La realidad es que las problemáticas existen, que están y que deben ser atendidas. Y por lo tanto, nosotras entendemos y comprendemos, y de hecho, por eso en su momento, cuando se impulsaba el reclamo de la Secretaría, bueno, hoy por hoy se tiene una dirección, se pensaba con respecto a acudir a aquellas problemáticas para poder solucionarlas. ¿Por qué creen que es necesario no esperar más? Norma López decía, bueno, un mes que tuvimos por el temporal, esta dirección fue creada en marzo, denme tiempo. ¿Por qué ustedes creen que no se tiene que esperar? Porque hay, o sea, lo que te decía recién, hay un montón de cosas que suceden en la realidad. El tema del aborto es algo, es una realidad, es algo que sucede. Existen abortos clandestinos en donde los sectores más humildes, postergados, y las mujeres más jóvenes son las que mueren por esto. Existen casos de femicidio en el distrito de Moreno. Tenemos maltrato en el hospital de Moreno, donde la mayoría de las mujeres a veces tienen que ir a parir a otros distritos. Donde a veces no se las atiende con la guía de posaborto, donde tenemos una maternidad que todavía no se abrió y no se atiende a esta problemática también, que tiene que ver esto de no poder parir en el distrito al cual perteneces. Existe hoy por hoy todavía el programa PROVI, el cual también... Que recuerdo que hicieron un scratch. Sí, se hizo un scratch el año pasado, donde aparte que es... completamente irrisorio que exista, si tenemos una ley que dice que es imposible poder sentar a conciliar al hombre y a la mujer para poder solucionar una situación de violencia, cuando eso no debe de ser así. No podemos sentar a conciliar a uno y a otro en una situación de igualdad. Entonces, sobre todos estos temas no podemos no hablar, no podemos no saber, no podemos no interiorizarnos, porque esto es algo que está, que lo sabemos todos, y que incluso lo sabemos todos y todas aquellas que venimos luchando y llevando adelante las cuestiones que tienen que ver con las problemáticas de género y con la perspectiva de género. Es particular el pedido que ustedes hacen al intendente Mariano Güez, pidiendo la renuncia de Norma López, porque fue Mariano Güez quien puso a Norma López en este cargo. ¿Cuál es la respuesta, o si esperan algún tipo de respuesta, del hombre que puso en el cargo a esta persona para ejercer su función como directora del área de la mujer? Y sí, en realidad se espera la respuesta. Me parece que cuando existe una decisión también existe y conlleva una responsabilidad, por lo cual, si hay responsabilidad, tiene que haber primero una contestación, y segundo, bueno, una forma, una manera, una línea de acción, algo que se deba de hacer, digamos. En eso es la responsabilidad y es la decisión, y por eso partíamos de esto de la decisión del Ejecutivo Municipal, que de hecho con el resto de todas las otras organizaciones, como Mujeres Organizadas del Oeste y de Moreno, hemos en su momento, a más o menos unos 20 días de creada esta Dirección de la Mujer, nos hicimos también ahí presente, como te decía al principio, para pedir una reunión, en realidad, para que podamos charlar acerca de los planeamientos, los proyectos, pero hasta el momento no nos llamaron, no nos citaron, no nada, e incluso estas declaraciones, con lo cual habla de una intencionalidad, digamos, o de una falta de visión desde la perspectiva de género real. Ustedes están manifestando de esta manera una forma institucional de pronunciarse ante las respuestas de Norma López, el desconocimiento de algunos temas. Aparte de este reclamo institucional, ¿piensan realizar otras actividades, como fue lo del PROBI, cuando institucionalmente está avalado, pero desde las organizaciones sociales dijeron, esto no lo queremos, no lo aceptamos? Sí, en principio, bueno, esto como solicitud, digamos, pero también la idea de, bueno, de ver de qué manera va a trabajar esta Dirección de la Mujer a futuro, para poder también plantear el resto de las otras cosas que suceden. De hecho, por eso mismo nosotras pedíamos y solicitábamos esto de la reunión, porque creemos importante que se trabaje con las organizaciones sociales, feministas, de género y demás, que son las que por lo general tienen la realidad de la cosa un poco más palpable, si se quiere. Y en eso, o sea, me parece que es como el primer paso. Una de las cosas es, bueno, acomodar todo esto y ver de qué manera la directora de la Dirección de la Mujer se pone a trabajar, ya que es la institución que va a ser parte del municipio, que va a llevar adelante estas cuestiones, pero también tener la posibilidad de plantear, bueno, qué tipo de Dirección de la Mujer nosotras queremos. Bien, algo más que quieras agregar. Te agradecemos muchísimo la presencia aquí, y el pedido concreto entonces es solicitarle al intendente de Moreno la renuncia de Norma López, quien está a cargo del área de la Dirección de la Mujer en el municipio de Moreno. Sí, así. Y bueno, y lo que quería agregar es con respecto a lo que dice Norma López con lo del aborto, y con que ella sí va a tener una respuesta, pero ahora no la va a dar, pero tiene su pensamiento. Nosotras creemos y consideramos que eso es por demás violento, porque en realidad ella no puede partir de decir, tengo mi pensamiento, como una potestad o algo que pueda hacerse realidad, porque en realidad nosotras creemos y consideramos que el cuerpo es de cada una de la que lo tiene, que lo posee, tiene una soberanía sobre su cuerpo, por lo cual es su decisión. Muchísimas gracias, Analia. No, por estar acá. Muchas gracias a ustedes. 11 de la mañana, 20 minutos. Esto es Recorte Informativo. Enseguida volvemos. No se trata de oír. Es necesario comprender. No se trata de hablar. Es preciso comunicar. No se trata de correr. Es imprescindible detenerse y reflexionar.

Alemania. Ocupa Frankfurt supera los 20.000 participantes. Unas 20.000 personas se han dado cita en Frankfurt en lo que es ya la cuarta y la más multitudinaria jornada de protesta, según informó la policía alemana este sábado. Los participantes coparon el centro de la capital financiera alemana, alzando las voces contra el poder de los bancos, la avaricia capitalista y los recortes impuestos para paliar la crisis económica de la eurozona. Según los organizadores de la acción realizada bajo el lema Blockupy, el número de participantes asciende a 25.000. En la manifestación participan no solo alemanes, sino también activistas de otros estados de la Unión Europea y otros países. Cerca de 5.000 agentes de policía han sido desplegados para guardar el orden durante la protesta. El viernes pasado, unos 400 activistas fueron detenidos en Frankfurt durante una manifestación no autorizada ante la sede del Banco Central Europeo. Las detenciones comenzaron después de que algunos activistas levantaran barricadas, rompieran señales de tráfico y realizaran sentadas en las carreteras. Esta información llega a nosotros a través de la revista América 21. Protestas masivas en Chicago por cumbre de la OTAN. Miles de manifestantes contrarios a la OTAN protestaron este domingo en Chicago, sede de la cumbre del organismo donde participan más de 50 países y donde se analiza el retiro de las tropas de ocupación de Afganistán. El clima de calor agobiante y las tormentas eléctricas mermaron el entusiasmo de algunos de los manifestantes que se sentaron a la sombra a la espera del paso de la marcha organizada a las afueras de la Convención de la Alianza Atlántica, que se extenderá hasta el lunes. Kevin Cunningham, un carpintero de Chicago, sostenía una cometa que recogió en un evento para niños patrocinado por la OTAN, sobre la cual escribió: "Vuela cometa, no drones". Me quedé muy impactado de que una organización militar estuviera repartiendo cometas para niños. Me parece un poco orwelliano, dijo. Estoy en contra de la guerra, dijo Jan Anderson, de 41 años, un manifestante de Minnesota que sostenía un cartel que rezaba 1984, no tenía que ser un manual de instrucciones. La policía y los organizadores de las protestas se comprometieron a evitar los problemas que marcaron las reuniones del G20 en Londres y en Toronto. El sábado, tres activistas fueron inculpados de haber planeado un ataque con cócteles Molotov contra el cuartel general de la campaña electoral del presidente Barack Obama, mientras que una cuarta persona fue apresada y acusada de intentar atentar contra la cumbre de la OTAN. La policía habló de algunos heridos y detenciones, pero señaló que la situación está controlada. No obstante, al igual que ocurrió el sábado, también durante la madrugada se produjeron enfrentamientos con los manifestantes. Esta información está publicada en el portal de noticias alternativas librered.net y está tomada de la agencia de noticias DPA. Seguimos con las noticias internacionales, intentando dar un pantallazo de lo que ha estado sucediendo en Estados Unidos y en Europa en relación a estos movimientos de ocupación de plazas y espacios públicos. En este caso estuvimos relatando lo sucedido en Alemania. Y ahora vamos a hablar de Estados Unidos, que aumentan las protestas contra la OTAN y el G8 en Estados Unidos. Esto sucedió en Chicago, como también relatábamos anteriormente a través de la revista América 21. Por otro lado, la situación en España, donde los indignados se han manifestado y se siguen manifestando, hay una información que llega a través de UNICEF, publicada en los portales, que dice lo siguiente. UNICEF calcula que la pobreza afecta ya en España a 2,2 millones de niños. Casi 2,2 millones de niños viven por debajo del umbral de la pobreza en España, menos del 60% de la mediana de los ingresos anuales por hogar. Esta cifra supone 205.000 menores más que hace dos años, según el informe Infancia en España 2012-2013, presentado este lunes por UNICEF España, que alerta de que por primera vez los menores se convierten en el colectivo más pobre en el país y en el más afectado por la crisis económica. En este sentido, subraya que la pobreza infantil, estabilizada durante años en torno al 24% de la población menor de edad, ha superado el 26%, un porcentaje que está casi 5 puntos por encima de la media nacional en 2011 y que nunca se había alcanzado para esta franja de edad desde que existe la encuesta de condiciones de vida en 2004. Además, destaca que el número de hogares con niños con todos sus miembros adultos sin trabajo ha crecido un 120% entre 2007 y 2010, casi dos veces más que el total de hogares. Esto es un informe de UNICEF que se publica en Caos en la Red, así como en Prensa Latina. Como decíamos antes en relación a España, España vuelve a entrar en recesión. La economía de España entró oficialmente en recesión en el primer trimestre de 2012, confirmó el Instituto Nacional de Estadística. El organismo público explicó que el país registró un descenso del 0,3% del Producto Interno Bruto entre los meses de enero y marzo, tras un desplome similar entre octubre y diciembre de 2011. La contracción del primer trimestre se debe al retroceso de la inversión y el estancamiento del consumo, lo que produce una recesión técnica estipulada por al menos dos trimestres consecutivos de crecimiento negativo, reseñó Prensa Latina. La caída interanual, que compara el primer trimestre respecto al mismo periodo del año anterior, fue de 0,4%, motivada por una mayor contracción de la demanda nacional y una contribución menos positiva del sector exterior. Esta reseña en relación a la recesión que está viviendo el país europeo llega a nosotros gracias a la revista América 21, y con esto damos por terminada las noticias internacionales en Recorte Informativo. Recorte Informativo tiene el agrado de presentar el diccionario enciclopédico de grandes términos neoliberales, para entender de qué hablan los expertos en comunicación, para comprender las estadísticas oficiales, para que usted pueda entender a un político

martes de 22 a 23 horas, por FM Moreno, 90.1. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. Ya sos oyente, ahora hacete socio. Radio Comunitaria es romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista. Es la posibilidad más cierta de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas. Y si bien tenemos que conseguir plata de alguna manera para que la radio pueda estar en el aire, hace falta que los que la integran y el resto de la comunidad se comprometa. Debe también encontrar lo común entre ellos. En una radio comunitaria se trabaja para mostrar la realidad, pero también para modificarla. FM Moreno 90.1. Estación de radio. La semana pasada te contábamos lo que estaba pasando con la causa Ledesma. La citación también al propio dueño de la empresa, Carlos Pedro Blaquier, por parte de la justicia. Y hay un movimiento muy importante que se está dando, y así se hacía una convocatoria para el día viernes para organizar las actividades para llevar adelante. Y hoy hubo una conferencia de prensa, estaba programada una conferencia de prensa. Está en línea Oscar, que es de CAPOMA, que es una organización de derechos humanos, para que nos cuente cuál es la situación que se vive en Jujuy y también en qué instancia legal se encuentran hoy los familiares, pero toda la población de nuestro país, cuando recordamos a los detenidos desaparecidos, víctimas de la última dictadura militar. Buen día, Oscar, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, y para la radio y para toda la audiencia que está escuchando, ¿no? Muchísimas gracias, y contanos entonces cómo vienen ustedes trabajando el tema y también la instancia legal que hoy se está viviendo en relación a Ledesma y la complicidad civil con la última dictadura militar en Argentina. Bueno, creemos que estamos viviendo momentos luchados y esperados desde hace tantos años, de hace más de 30 años, ¿no? Cuando los grupos de madres empezaron a pedir justicia allá en plena dictadura militar, un grupo de 30 madres que se juntaron acá en Ledesma, y bueno, uno de cobró como especie de referencia por su actividad fue Olga Redes. Y por eso llevamos el nombre de ella, ¿no? Que fue como la persona que bueno, estuvo al frente de organizar las marchas del apagón que se empezaron a hacer en 1983. Y continúan hasta la fecha, aunque ella haya fallecido en 2005, con los grupos de jóvenes que se formaron desde esa época y los que nos integramos después, poco tiempo después, seguimos, ¿no?, dándole continuidad a esa lucha. Y como te decía, vivir estos momentos tan largamente esperados, un momento, creemos, histórico, en donde está llegando la justicia a los cómplices, y no solamente cómplices, sino impulsores intelectuales, lo que fue la desaparición, la muerte y la tortura de tantos argentinos que luchaban por igualdad, por equidad, y estos señores, como Carlos Pedro Blaquier, lo impidieron quitándole la vida solamente para acrecentar aún más sus riquezas, ¿no? Y bueno, hoy la instancia legal está en que se ha presentado un habeas corpus colectivo preventivo por todos los militantes señalados en esa tarea de espionaje que encargó la empresa en la marcha del año 2005, o sea, actuando con métodos de la dictadura, aún en democracia, algo que está prohibido por la ley, y eso demuestra, ¿no?, en forma contundente el método del accionar de esta empresa de seguir, averiguar la vida personal, las actividades políticas de las personas que ellos consideran molestas para sus intereses, ¿no? Oscar, discúlpame que te interrumpa. Repetimos que esto pasó en el año 2005, una actividad de espionaje por parte de la empresa a los militantes que se convocaban en un aniversario más de la Noche del Apagón, decime si me equivoco. ¿Y esto claro, cómo lo descubrieron? Claro, ese aniversario fue especial porque fue el año donde se esparcieron las cenizas de Olga Heredes en la Plaza Central de Libertador, y fue una marcha realmente multitudinaria, que bueno, vinieron gente de todo el país y personas también de otros países, ¿no? Y hasta esas personas de otros países, gente de las comunidades indígenas, y por supuesto los principales luchadores sociales estaban señalados, cuál era su filiación política partidaria, y todo muy detallado, la hora en que iban llegando, hasta las patentes de las camionetas que paraban en la casa, o sea, de los vehículos que llegaron, de los visitantes que pararon en la casa de Olga, todo eso estaba detallado y señalizado, o sea que no es un informe periodístico, es una tarea de alguien que estaba detallando los movimientos, qué es lo que decía cada persona, hasta los estados de ánimo, y bueno, eso estaba en manos de la empresa, y es lo que se descubrió en el allanamiento que ordenó el juez Fernando Poviña, al renunciar el juez Carlos Olivera Pastor luego del repudio realizado que hicimos las organizaciones del principio de este año, porque desde 2003 Olivera Pastor tenía paradas las causas por Ledesma, ¿no? Uh-huh. O sea, obstaculizando lo que era el juicio por crímenes de lesa humanidad por el caso de Ledesma, y por lo tanto acá en la provincia de Jujuy, que es la última provincia en la que recién van a arrancar los juicios, ¿no? Por las violaciones en la dictadura militar. Entonces el 26 de abril, en estos allanamientos que ordena el juez tucumano Fernando Poviña, un juez también subrogante, porque no tenemos jueces federales nombrados en Jujuy, se encuentra esta documentación de este informe de seguimiento de la marcha del apagón del año 2005 y tres informes más que realmente son terribles, siniestros, porque son de Jorge Weiss, que es uno de los desaparecidos, de uno de Domingo Garnica, uno de los hijos de Donato Garnica, otro desaparecido, y sobre Donato Garnica, que también estuvo detenido, el padre de Domingo Garnica estuvo detenido en época de la dictadura y fue detenido en el año 74, pero fue liberado y murió de viejo, pero también habiéndolas pasado y con dos hijos desaparecidos, de la cual sobrevive su esposa Rita Garnica, que es una de las madres sobrevivientes y que incluso en estos días fue amenazada, ¿no? Oscar, pienso con qué grado de impunidad trabaja y sigue trabajando desde Ledesma con esta información, porque lo tenían en la misma empresa, pensando que eran intocables, que nunca nadie va a acceder a esto, me imagino, o la impunidad es tan grande que pensaban que a ellos los allanamientos no iban a llegar. Bueno, exactamente, es lo que nosotros terminamos pensando, pues decimos, o son tan tontos que lo tienen esto al aire, o se sienten realmente impunes de que nadie los iba a tocar, y esta documentación fue encontrada en el estudio de abogados que defiende a la empresa Ledesma y al Blaquier, por lo tanto, pero que figura como domicilio legal de la empresa también, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, eso estaba ahí, ese material se lo encontró, y es lo que se difundió en conferencia pública hace poco más de una semana, y hoy se va a seguir profundizando en la conferencia de prensa que se ha convocado para hoy a las 17:30 en Lima 609, en la capital porteña, en la ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. Y bueno, también está convocando el SERPAJ, Madre de Paz de Mayo, Línea Fundadora, la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, la Secretaría de Derechos Humanos de CTA Nacional, y bueno, muchas otras organizaciones que adhieren, ¿no? Como Hijos Oeste, Unión por los Derechos Humanos en La Plata, Centro Profesional por los Derechos Humanos, sería largo detallar, pero son más o menos las organizaciones que también están adhiriendo y convocando, ¿no? ¿Cómo, si tendríamos que contarle a los oyentes de las 90.1 quién es Carlos Pedro Blaquier? ¿Cómo lo harías? ¿O hacerlo bueno, ahora? Sí, Carlos Pedro Blaquier, bueno, es integrante de una de las familias más poderosas de la Argentina. Está emparentado con Julio Argentino Roca, y él lo ostenta con orgullo, lo ha escrito en varios de sus libros, donde habla de que tenemos que tener el camino desde los griegos, de los europeos, porque acá somos simples sudacas, así lo dice en uno de sus libros, y con una, digamos, con un desprecio, ¿no?, por lo que son las culturas de los pueblos originarios de nuestro país, Pues los originarios que han fabricado la riqueza de este ingenio azucarero cuando fueron esclavizados hace más de 100 años, e incluso hasta bien entrados los años 40 del siglo XX. Y bueno, esta persona, esta familia Blaquier, fueron cómplices de toda la dictadura militar y de los gobiernos conservadores a través del siglo XX, y fueron unos de las familias que empezaron también a se enriquecieron aún más en la primera, digamos, avanzada de lo que fue el neoliberalismo en los años 60, con un golpe de estado económico en la época de Onganía, de la dictadura de Onganía, que fue cuando decretaron el cierre de 11 ingenios azucareros en la provincia de Tucumán, sí. Y ahí pasó también a monopolizar a gran parte de la cota de producción de azúcar, el ingenio Ledesma, el ingenio El Tabacal, cuyos dueños eran los Patrón Costa, otros personajes asociados a los Blaquier, de gran gravitación también en la política nacional, y gravitación siniestra, ¿no? Porque fueron los que siempre concentraron la riqueza, se van reciclando con el tiempo en los nuevos negocios, el gran capital, y para garantizar esos negocios, consideraron necesario justamente la muerte, la desaparición de tantas personas que lo único que tenían era igualdad, reclamo por sus derechos, por la explotación que venían siendo sometidos hace tanto tiempo, y querían una vida mejor, cosa que les fue negada y les fue arrancada la vida solamente por reclamar ese derecho básico, ¿no? Un hombre que, como bien decías vos, hizo grandes negocios con las democracias que vinieron luego de la dictadura militar, que hoy lo que se perfila es el biocombustible, y allí las industrias azucareras tienen el camino abierto para llevar adelante esto, pero que realmente marca la impunidad de este hombre que ha sido cómplice y también, como le decías vos, acompañó las violaciones a los derechos humanos cuando hablamos de detenciones y recordamos la noche del apagón, cuando el mismo ingenio Ledesma otorgaba vehículos para que se lleven adelante los secuestros. De todo esto estamos hablando cuando hablamos de Pedro Blaquier, que hoy, con cerca de 80 años, estaría llegando a la justicia, recién hoy. Sí, exactamente. Y bueno, claro, como vos lo decías, ¿no? Se reciclan con el tiempo en los nuevos negocios. Y en el año 2010, en octubre de 2010, inauguraron su planta de bioetanol, o sea, de biocombustible de caña de azúcar, y junto con la empresa de ingenio El Tabacal, que ahora es propiedad de una compañía norteamericana, la Cyber Corporation, una transnacional, desarrollaron la caña de azúcar transgénica. O sea que están vinculados a los nuevos negocios de la llamada biotecnología, esta tecnología diseñada de las grandes transnacionales para seguir saqueando nuestras riquezas naturales en Sudamérica, y ahí está metida el ingenio Ledesma, ¿no? Por lo tanto, podemos decir que en democracia se siguen reciclando, y eso lo vemos como una grave contradicción que esperemos se resuelva con este tiempo, de no seguir facilitando en el negocio a esta gente que ha amasado su riqueza con la sangre y el sufrimiento de todos los argentinos, ¿no? Y así como te digo que está vinculada a los grupos sojeros del norte argentino. Acá han formado un truz empresario entre Salta y Jujuy, donde se codean incluso con las empresas petroleras y mineras para repartirse el territorio, seguir deforestando, destruyendo las producciones regionales y por lo tanto destruyendo fuentes de trabajo, diversidad de producción de agrícola, de alimentos, y bueno, así es como hoy tenemos los casos de desnutrición en Tucumán, en Salta, en Jujuy, justamente por este modelo económico que se sigue instalando y al cual también tenemos que combatir, justamente porque la raíz tiene una raíz nefasta, siniestra, que esperamos que llegue a juicio este personaje, por más que tenga 100 años, que se lo condene como sea, y que la gente tenga un mejor futuro, ¿no? Con más tierra disponible, no solo para vivienda, que fue la causa de las cuatro muertes el año pasado por el desalojo de tierra, que también tuvo complicidad, sí, ingenio Ledesma, y justamente por esto, ¿no? Por acaparar más tierra para su modelo productivo, no negarle completamente un mínimo de vida digna a la gente, y que tiene que pelear la gente, lamentablemente, con el saldo de cuatro muertes, de la cual ellos también son responsables, junto con el poder político provincial de la provincia de Jujuy, ¿no? Así que ahí vamos a seguir luchando, peleando, para que haya justicia por la impunidad de ayer y por la de hoy, para que todos tengamos un mejor futuro. Bien, ¿fue a declarar Blaquier o en realidad se interpuso una medida judicial para que esto no ocurra? No, lo que presentó, bueno, es la triquiñuela que presentan siempre los genocidas militares, al cual se suma este genocida civil, que estaba mal de salud, presentó un certificado médico, y por lo tanto no podía presentarse, por lo cual el juez le encargó a los peritos médicos que bueno, se encarguen de revisar si realmente está mal de salud. Pero lo último que nos estamos enterando que bueno, en Migraciones, este señor salió hacia el Uruguay el día 15 de abril, no se sabe su paradero. El 15 de abril, o sea que no está en el país. Es lo que figura en Migraciones, ¿no? Uh-huh. Y ahora se lo está buscando, y por lo que sabemos desde la querella también se ha iniciado una orden de terminación de domicilio donde se encuentra esta persona, este señor Pedro Laquier, si es que se lo puede llamar persona, una ex persona, diríamos, para que aclare su situación y que se presente a la justicia como corresponde, ¿no? Clarísimo, Oscar, te agradezco muchísimo la comunicación, estamos cerca del final del programa. Y una reflexión para compartir contigo. En una ocasión leí una entrevista que estaba publicada en Contrapunto, que es un medio alternativo, y hablaba del punto final biológico. Hombres que han sido cómplices de la dictadura, civiles, que recién hoy hay un intento y que lleguen a la justicia. Un hombre de cerca de 80 años, que fue cómplice de la dictadura, incluso brindó elementos para torturar, secuestrar y matar a compañeros. Esperemos que en algún momento llegue la justicia, pero evidentemente el desafío y también la obligación que tenemos nosotros como medio de comunicación es difundir y decir quién es Carlos Pedro Blaquier, que aparentemente, por lo que vos decís, impunemente no estaría en nuestro país y ha presentado este tipo de método judicial para no llegar hasta a dar las declaraciones como se había pedido por parte de la justicia. ¿Algo más, Oscar, que nos quieras decir? Hoy va a haber una conferencia de prensa a las 18 horas, me decías. Sí, te escucho. Sí, no, a las 17:30. Sí, en Lima 609, en Capital, en la CTA Nacional. Y va a estar participando uno de los compañeros que justamente él se formó con Olga Rede, estuvo en lo que fue el piquetazo del 97, el Ledesmazo del 97 en Ledesma, o sea, toda una historia también de lucha, de militancia, y que bueno, ahí va a estar este compañero con la gente de Capoma, Buenos Aires, y las organizaciones que estén acompañando para desarrollar y profundizar y seguir bueno, entre todo, arrimando el hombro, porque esto no es solo la justicia por lo que pasó en Ledesma y Jujuy, tiene que ver con todo lo que nos pasó como argentinos, todo ese poder empresario civil cómplice y gestor de esa tragedia de los años 70 en nuestro país, y que también fueron cómplices hasta en toda Latinoamérica, ¿no? Porque para agregarte algo más, sabemos que el señor Pedro Blaquier contribuyó con más de $250,000 para que los represores argentinos pudieran actuar en Centroamérica en los años 80, en Honduras, en Nicaragua, o sea que hasta tiene que ver con toda la tragedia latinoamericana, ¿no? Y tienen que ser condenados como corresponde para que se sepa que esto nunca más tiene que volver a pasar y que los negocios de hoy tampoco pueden seguir su curso porque siguen generando exclusión social, destrucción ambiental y falta de futuro para todos y por la vida, ¿no? Luchar por la vida, por nuestra madre tierra, por nuestra cultura, los pueblos originarios aún vigentes, para que todos tengan un nuevo futuro, los pueblos originarios, los hijos de inmigrantes, los criollos, todos los argentinos que habitamos este suelo y los que queremos construir una vida en dignidad, nada más que eso. Clarísimo, Oscar, te agradezco mucho. A ustedes y bueno, hasta otro contacto entonces. Hasta luego. Oscar es de Capoma, esta organización de derechos humanos, que es el Centro de Acción Popular Olga Martínez de Aredes, en reclamo también a la lucha de Olga en todos estos años, explicándonos cuál es la situación que se vive en Jujuy, que se traslada, por supuesto, a todo el país. Hoy va a haber una conferencia de prensa a las 17:30 horas, así lo informaba Oscar, esto va a ser en la CTA Nacional, es Lima 609, para informar esto que es inteligencia en tiempos de democracia. En el año 2005, luego de un allanamiento, se encontraron expedientes en donde había datos sensibles de personas que participaron en la marcha del año 2005. Para informar también cuál es la situación de Pedro Blaquier. Tenemos un audio por ahí, lo deberíamos buscar para pasarlo en la semana, de un trabajo que hicieron los compañeros del Dorso, que nos cuentan claramente quién es Carlos Pedrito Blaquier. Este hombre de la burguesía nacional cómplice, partícipe de la última dictadura militar que entregó para la desaparición y el asesinato de compañeros y que financió también el accionar de la última dictadura militar, así lo explicaba Oscar. Y que hoy sigue participando de esto con cerca de 80 años, haciendo nuevos negocios y sometiendo a las poblaciones de la zona a esto que es la utilización, la plantación de caña de azúcar transgénica. Mira cómo todo corre, mira cuál es el camino. Podemos hablar de Ledesma, empresas cómplices. También podemos hablar de Mercedes-Benz y otras tantas que siguen impunes. Los luchadores no bajan los brazos y es por eso que hoy, a partir de las 17:30, habrá otra conferencia de prensa y allí se va a hacer la presentación. La gacetilla de prensa dice lo siguiente: el próximo 12 de julio comenzará en la provincia de Jujuy el primer juicio por violaciones a los derechos humanos cometidos en la última dictadura. Se han unificado las 5 causas para acelerar los procesos de juzgamiento y condena. En este marco, la justicia ha citado declaración indagatoria al ex administrador del ingenio Ledesma, Alberto Lemos, el 17 de mayo, y al dueño y titular del directorio. Estamos hablando de Carlos Pedro Blaquier, el día 18 de mayo, aunque no se presentaron. Informamos además que el día 26 de abril del corriente año informan lo que pasó en relación al allanamiento y el tipo de documentos que se encontraron en este lugar. Por los puestos, las organizaciones de derechos humanos realizaremos un habeas corpus colectivo. Exigimos que el Estado garantice el cese de las prácticas de espionaje en democracia y no permitiremos que en democracia se mantengan los métodos aplicados en el terrorismo de Estado. También solicitamos que la justicia garantice la seguridad de cada compañero mencionado en el informe hallado, ya que se ha cometido una violación de las leyes de protección de los datos personales. Sin olvidar, y este es el último dato, lo que mencionábamos la semana pasada, que intentaron secuestrar al nieto de un ex detenido y querellante contra Ledesma. ¿Te parece que la situación no es grave? Blaquier sigue dando vueltas por algún lugar, anda por ahí suelto. Esto es Recorte Informativo, estamos un poco pasados, nos acomodamos un poco y nos despedimos. Mañana volveremos con más información luego de la otra mañana. Este programa que ha comenzado en el día de hoy con la conducción de Martín Raffo, y allí escuchábamos también el acompañamiento, el trabajo de Leonardo Smerling, Mariano Zurita, Cecilia D'Amico, y si me olvido de alguien, que me disculpen, todo el equipo de este programa que ha comenzado en el día de hoy. Luego continuamos nosotros manteniéndote informado en la 90.1. Que tengas buena jornada. Mañana volvemos a partir de las 9. Quédate con toda la programación de la 90.1. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1, estación de resistencia.